Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix, ya bien de salud, afortunadamente. Ya te escuchas bien de salud. De este lado está su enemigo jurado, Rula, la mutarrata del yermo, ahora con más mutarrata y más yermo que nunca. Porque hoy se estrenó Fallout, por cierto. Es verdad, hoy salió el primer episodio de Fallout en Amazon Prime. Menos tres, creo, algo así. Ah, empezaron tipo The Boys, ¿no? Ves que son generosos con el estreno, ¿no? Sí, yo vi dos, por cierto. Si alguien no sabe nada de Fallout como tu servidor, más allá de cositas que me has contado, ¿qué onda? ¿Friendly o no friendly? Yo digo que sí. Voy a ser sincero, también yo no conozco mucho. O sea, conozco el juego 4, que me gustó bastante, pero en comparación de los superfans que hay de Fallout, no, pues para nada, ¿no? ¿Quién es muy fan, por cierto, es Nicholas Sims. Ah, mira, por cierto. Él fue súper fan de los primeros dos juegos, sobre todo, que son los más... Se jugaban muy chistosos. Los juegos de Fallout, si ustedes no saben... Bueno, esto es El Café Comiquero, nos pueden encontrar... todos los servicios de streaming nos piratean. Encuentren nuestro programa, ¿no? Exacto. Y en MP3 en archive.org. Exactamente. Porque algún día va a pasar que, como en Fallout, todo se va al carajo y pues, quién sabe si ya... redes de comunicaciones y bla, bla, bla, en fin. Te decía, si no están familiarizados con los juegos de Fallout, a partir del 3 se juegan pues como cualquier juego de Bethesda, ¿no? Tercera persona y primera persona, no hay ninguna bronca. Pero los primeros dos juegos era una vista desde arriba en vista de tres cuartos, se jugaba muy chistoso. ¿Y esos primeros dos para qué plataforma salieron? PC, no sé, no tengo idea si hayan salido para alguna, si están en alguna consola, era para PC, 100%. Ok. Pero ya digamos que 2000s, 90s, o qué sería. 2000 y pico, cuando salió Fallout 3, 2008, 2009, algo así. ¿Y el Fallout 4 ese lo jugaste en que era en Xbox One o era todavía el 360? No, ya era el Xbox One, eso salió en 2014, 15, algo así. ¿Qué es donde me quedé? ¿Era franquicia exclusiva de Microsoft? Bueno, ahora ya es franquicia exclusiva de Microsoft porque Microsoft compró Bethesda. Ah, claro, antes cuando Bethesda publicaba para todas, ¿no? Antes, sí, exacto. Sí. Ok. Pues le echaré un ojo, sí, vi la notificación hoy de Prime y dije, Fallout. O sea, sí tenían el radar que iba a venir, pero no sabía cuándo, Sí, yo me enteré esta semana, bueno, o sea, Fabio también, no me acordaba cuándo era. Me acordé precisamente por Nicholas Sims, que puso así, oigan, como así de, sí me gustó, ¿no? O sea, miren que soy así súper fan, no, así está pachona. Qué cool. Y les decía que, hablando de Nicholas Sims, porque antes de que entráramos al programa, le contaba a mi hermano que me llegó mi librito, compré mi copia de Kings of the Wild, que es el primer libro de su saga. Y apenas le empecé a echar un ojo y... O sea, ya desde ahí empiezo a ver... O sea, en las primeras 3-4 páginas que leí antes de que empezáramos a grabar, dije, ok. Empiezo a ver por qué fue como que el escritor adecuado invitado para Barbaric, para ese one shot, Tiene todo el humor, ¿no? Y como que... maneja ese tipo de fantasía y ese humor chistoso y personajes entrañables, 100%. Que por cierto, ya hablando de eso, ¿ya sale esta semana o las que viene el de Burning Blood? Primero de mayo. ¿Primero de mayo? Simón. Bueno, ok. No, no, ya ves como yo estoy muriendo de gusto, ¿no? Sí. Porque si no han dado todas las recompensas digitales del sub, ¿no? No, ya me cobraron. Eso sí, ¿eh? Ah, entonces ya no tardan, ¿no? A lo mejor va hasta el primero de mayo, ¿no? Puede ser. Y si no es indiscreción, ¿cuánto cobraron de envío? ¿Cómo estuvo el show? Eso estuvo súper pachoncísimo. No me cobraron envío. ¿Really? Hubiera pedido los tres malditos TPs. Haber sabido, ¿no? Haber sabido, hombre. Lo más seguro es que te va a tardar en llegar, ¿eh? O sea, seguramente va a ser el envío más barato que tengan, ¿no? De ese lo van a enviar ya ni en burro, ¿no? No sé en qué, lo más barato que pueden encontrar, sí, claro. Pero sí, no me cobraron. Me cobraron los $15 que valía TP. Ya estoy, oh, fuck. Hubiera comprado los tres malditos TPs. Bueno. Haber sabido, ¿no? Pero bueno. Así es esto de la vida. Ok, carnal. Pues bueno, ya nos contarás cómo te llega y toda la onda. Y ya les contaremos de las recompensas digitales cuando empiecen a llegar. Por otro lado, si llega. esperemos que sí. Fíjate que alguna vez compré... ¿Qué fue? He tenido experiencias mixtas, ¿eh? Me acuerdo que en algún momento compré una playera del canal de New Rockstars, que es un canal de YouTube que hace breakdowns, reviews y no sé qué tanto de diferentes cosas. Y me gustó una playera en particular que es una playera polo, pero que en lugar de tener el cocodrilito de Lacoste, tiene al cocodriloqui. Así lo he visto, sí, claro. Y esa me llegó sin bronca, todo normal, ¿no? Y alguna vez, hace mucho tiempo, yo le compraba... Sí, le compré como 2-3 veces, creo que a esta tienda que se llama Lone Star Comics. Creo que es de Texas. Ah, sí, Lone Star, supongo que sí, ¿no? Me imagino, sí. Sí. Le compré unos back issues y, pues... 30% de failure rate, ¿eh? Porque me acuerdo que fueron tres pedidos que hice en la vida y el último no llegó. Pasaron meses, nunca llegó. Muy amablemente me hicieron el reembolso, incluso del envío. Y pues ya ni modo, ¿no? O sea, pero jamás llegó. Y ahí sí, honestamente, pues sí fue un tema, yo creo que del servicio postal mexicano, porque pues ellos aseguran que sí, o sea, tenían las pruebas de que sí se mandó o sea, pagaron el envío y todo el rollo, pero parece que como que el tracking ya aquí se perdió. Y que bueno, pues, te digo, a veces pasa. Mira, de campañas, la verdad es que casi nunca compro así de recompensas físicas porque son muy caros. Honestamente, sí. Todos los envíos son muy, muy caros. Esa es la segunda que apoyo ahí en Sub. La otra todavía, o sea, a pesar de que sí se financió, todavía no sale en producción. Así que no tengo idea de cómo vaya a llegar, si es que llega, ¿eh? Sí, porque entiendo que Sub maneja, a diferencia de, por ejemplo, Kickstarter hace sus envíos... Bueno, cada quien se envía como quiere, ¿no? Entiendo que Sub sí les apoya con esa logística, a diferencia de otras plataformas de crowdfunding. Pues sí. Así que, pues, a ver, ya nos contarás a ver qué show, carnal. Simón. Pues de mientras, pues hablamos de algo, ¿no? Pues sí, una nota pues triste, aunque te voy a ser muy franco, no estaba yo muy familiarizado con la obra de esta autora. Sí sobre quién es, sí la figura importante que es en el medio del cómic, en la industria, en Estados Unidos. Y pues históricamente pues es un pilar para muchas cosas allá, sobre todo en el cómic hecho por mujeres, no siempre para mujeres, pero pues sí, o sea, con... creadoras de cómics pues tienen en muy alta estima a Trina Robbins. Por ahí vi un post de Gail Simone que puso una elegía muy bonita sobre Trina Robbins, que falleció ya de edad avanzada, la verdad, más de 80 años, si no me falla la memoria. Trina Robbins pues bueno, fue una autora que trabajó mucho en el medio del cómic, sobre todo en el cómic underground, en el cómics con X. Se movía mucho en esos círculos, fue muy crítica de Robert Crumb, por ejemplo, y también pues tiene en su haber dos hechos históricos. Ella fue quien diseñó el personaje, el visual de Vampirella para la Warren, Y, o sea, tal cual, el traje clásico de Vampirella que hemos visto durante muchos años es diseño de Trina Robbins. Y también fue la primera mujer en dibujar una historia de Wonder Woman hasta 1986. O sea, para esa época Wonder Woman ya tenía cerca de 50 años de existir y ninguna mujer había dibujado el cómic. ¡Wow! O sea, digo, hoy ya afortunadamente eso pues ya no es... Ya es muy común. O sea, ha habido grandes artistas mujeres que han trabajado en el título de Wonder Woman, pero hasta esa fecha fue que una mujer dibujó el título con un guion de Kurt Busiek. Y pues fue una miniserie que prácticamente era como darle un boost, que porque fue justamente durante o antes de las Guerras Infinitas, que ya después vendría el reboot que hizo George Pérez, pero pues fue más o menos en esa época, entonces pues le tocó esa parte. Y además pues hizo a lo largo de su vida mucho activismo en el sentido de pues dar visibilidad a pues las mujeres que trabajaban en el medio del cómic en muchísimos sentidos, no nada más como escritoras o dibujantes, sino detrás de, o sea, todos los que estaban en la parte de producción, toda la parte logística, etcétera, que pues siempre ha existido. Me vino a la memoria, por ejemplo, Flo Steinberg, que era del bullpen de Marvel. Pues ella era la que se encargaba prácticamente de que los cómics llegaran en tiempo, que salieran en tiempo. Mano derecha de Stan Lee en muchas cosas. Muchísima gente que a lo mejor no, los nombres no nos dicen mucho porque pues no son los que están en la marquesina, ¿no? No dicen escritor, dibujante, etcétera, pero pues son indispensables para que lleguen también los cómics cada semana. Así que pues, en paz descanse, la señora Trina Robbins, toda una leyenda e institución de Estados Unidos para el cómic, especialmente el cómic hecho por mujeres en esa industria que difícilmente se podía entrar en aquel tiempo. Las cosas han cambiado para bien, creo yo, en ese sentido, pero pues fue pionera y se le reconoce. Pues sí. Sí, qué feo, pero bueno. Pues también, ya... Sí, estaba grande la señora ya, ¿no? Nació en 1938, o sea, prácticamente la edad de Superman. Sí, sí, es cierto. Es toda la razón. Así que, pues, uff. Pero bueno, pasando a notitas más amables, carnal. Los X-Men. Bueno, ya hablaremos después de X-Men 97, pero what the fuck. O sea, ¿sabes qué siento muy bonito? Que veo mis redes sociales y mis sitios de noticias y todo eso... Hablando mucho de los X-Men, ay, qué padre, o sea, hacía mucho que no veía eso, ¿sabes? Bueno, yo desde el principio de Krakoa, ¿eh? Ok. Cuando salió lo de Krakoa por primera vez, sí, todo el mundo habló de los X-Men, ¿eh? Sí, sí, sí, no, claro, pero pues ahora creo que ya se hizo mucho más popular ahorita y me da gusto, tuvieron sus grandes momentos en las películas, con las películas de Fox. Terminaron con una nota muy baja con Dark Phoenix, ¿te acuerdas? Ay, es lo que tienen luego los X-Men, ¿eh? O sea, como que las cosas empiezan muy bien, con mucho entusiasmo y terminan de... Ve lo que ve Krakoa, ¿no? Sí, empezó fuerte y ya después ahorita es de un chale moment, ¿no? Voy a ser sincero, me puse más... Ahorita que ya están algunos números en Comixology, Marvel Unlimited. Perdón. Ay, ¿dónde tengo la cabeza el día de hoy? Varios de ellos sí están abismales, ¿eh? En calidad, ¿verdad? En cuanto... Sí. Yo sí de... Dios, si ya no querían hacerlos, digan, ya mejor aquí nos damos y nos vemos hasta el siguiente año, oye, de veras. Sí, ¿verdad? Ya, o sea, como que ya era necearle al concepto, ¿no? No, creo que simplemente era de, oye, pues creo que llegó la... es más, siento que hay muchas cosas que se quedaron de como yo me acordaba, como que se quedaron a medias. Y... Pues era, creo que llegó ahí el mandato editorial de ya córtale porque pues el verano del siguiente pues viene otra cosa, ¿no? Pues ya ni modo, ¿no? Uh-huh. Honestamente, de todos los títulos que estuve leyendo, dije, puta, nada más hay uno que está pachón, ¿no? Que es el de Nightcrawler. Nightcrawler como Spider-Man, ¿no? Como Spidey, que honestamente estaba muy divertido, pero de ahí en fuera, sí, la verdad es que están... Dios santísimo, a veces así pasa con los X-Men. Empezamos muy bien y acabamos de odios. Sí, o sea, varias épocas también de X-Men tuvieron sus momentos así bastante bajones, luego subía, es normal, o sea, es difícil mantener la calidad y el interés durante cientos de números. Y te puedo hablar de cualquier cómic, ¿no? Que dura tanto tiempo, hay momentos en que pues yo me he alejado. Antes te acuerdas que yo sí era de, ay, aunque esté medio feo, lo compro, ¿no? Sí, aunque sí depende del cómic, ¿eh? O sea, quizá no todo te guste, pero por ejemplo, Invincible realmente tuvo, no tuvo realmente momentos bajos. O sea, momentos bajos para el personaje, pero no así valles canijos de calidad, no. Eso es un muy buen punto. Que afortunadamente pues era un cómic, ¿no? O sea, y muy de autor, o sea, ¿no? Poniendo otro el ejemplo de del mismo estudio, ¿no? Walking Dead, Saga. O sea, hay momentos muy bajos para los personajes, por su pollo, todo el tiempo. Pero no baja la calidad del cómic. Yo siento que esto tiene más, o sea, como que pasa más con las grandes franquicias de Marvel y DC. Incluso en sus franquicias chiquitas, no suele pasar, no, o no pasa tanto. Hay veces que las franquicias chicas, o sea, los personajes menos conocidos, la verdad es que luego tienen runs bastante buenos, muy consistentes, como que no los pelamos, ¿eh? Sí, por eso luego hablamos de cosas como Moon Knight, por ejemplo, que en la vida habíamos visto y wow, ¿no? Muy consistente, y estuve leyendo algunos números, o sea, de otras series de Moon Knight, también muy buenos, o sea, es un personaje que tiene buenas historias, buen cómic, buen título por mucho tiempo, ¿eh? Como que yo no lo pelaba. Pasa más con los X-Men, digo, con los X-Men, Spidey, Supes, el Comeguano, todos ellos, ¿no? Los Teen Titans, la Justice League, ¿no? Ay, mira, voy a serte sincero, la Justice League me pasa como con los Avengers. Nomás no me entra. Sí, como así que... ¿Así lo de ellos? No. Como que sabes que están ahí, ¿no? Pero... Sí, como que de sus miembros individuales, sí, claro, dame más. Pero ya cuando llega así en equipos de... No puedo. A mí el equipo que, por ejemplo, sí se me hace como... Porque nació siendo un equipo es Avengers. Y no tienen... Bueno, si han tenido títulos en solitario, no todos, pero creo que sí. Pero Avengers, perdóname, Fantastic Four. Fantastic Four como que es un caso diferente, ¿no? O sea, aparte es un equipitito, ¿no? Es más bien una familia. Uh-huh. Es muy distinto. O sea, los X-Men nacieron como equipo. Sí. Así que, pues bueno, ahí sí nos tenemos que amolar, ¿no? Lo malo es que, o sea, de ese equipo han salido, uff, ¿no? Cualquier cantidad de títulos, ¿no? Sobre todo de un peludo chaparro con garras. Uff. En los que 90s era su poder era la omnipresencia, ¿no? O sea, sí, pero hay título de él desde los 80s. ¿Desde los 80s, es verdad? Sí. Creo que nunca ha habido una etapa de Marvel en donde no haya habido... salvo que en esa etapa donde Marvel decía los X-Men no son Landa, sino los Inhumans. Salvo esa, creo que no ha habido una sola etapa de la editorial donde no haya habido un título de Wolverine, ¿eh? Y fíjate que en esa podríamos irnos al pequeño hueco de que había un Old Man Logan. ¿Había un título de ese? Bueno, mira, ok. Ni siquiera, o sea, se me hace perfectamente válido. Ni siquiera es hueco legal. Es como que... sí. Cuenta, ¿eh? Y era como, ¿cómo me queda con Jeff Lemire, de hecho, ¿eh? Nunca lo leí, ¿eh? Tuvo buenos momentos. De repente... Nunca vi en qué acabó. O sea, no sé cómo nos deshicimos de Old Man Logan, pero... Pero ya no anda por aquí, ¿no? Sí, se regresó a su planeta o algo así. Algo así. Pero pues sí. Oye, pensábamos de que vienen nuevos títulos de X-Men. Exacto. Y pues mira, exacto, por cierto, ¿no? Vienen tres que ya se sabía ahí el título, pero bueno, el nombre del título, pero pues aún no había muchos detalles. Pues el primerito es Phoenix. Sigue teniendo una X en el título de todas maneras, ¿no? Sí, exacto, sigue teniendo una X. Ese va a ser escrito por Stephanie Phillips y con arte de Alessandro Miracolo. Y imaginen mis dedos juntos porque así me salió, disculpen ustedes. Que sale el 17 de julio. Y pues básicamente es Phoenix in Space, o sea, es Jean Grey, sí, Jean Grey como Phoenix, pero aventuras espaciales, porque pues la Fuerza Phoenix y todo eso. Quién sabe en qué momento llegaremos a eso o cómo, pero... pues es ahora Jean Grey Phoenix, pero pues en su rol más como de entidad cósmica. Ok, eso está pachón. Interesante decisión. A ver qué hacen con el personaje. Me encantaría, pues no sé, explorar esa faceta de ella en solitario. Me estoy imaginando tipo una onda muy Marvel Cosmic, como el Silver Surfer, por ejemplo, una cosa por el estilo así, ¿no? Sí. Sí, a ver qué sale. 24 de julio sale un nuevo título también, que es básicamente reminiscente de un título bastante polémico, que era NYX. Yo le decía Nix, en mi cabeza siempre era Nix. Ah, ok. Que este es escrito por Colin Kelly y Jackson Lansing, y con arte de Francesco Mortarino, otra vez más italiano. Ok. Italiano. Con portadas de Sara Pichelli. Pichelli. Otra italiana. Bueno, no es italiano, ¿no? Pero el apellido sí. Sí, esos dos dudes, por cierto, se hacen llamar la Unimente, ¿eh? ¿Es en serio? Sí, así de nerd son. Okay. Estuvieron trabajando en Captain America, me parece. Uno de mis cómics favoritos de la vida lo escribieron ellos dos, que es este de Joyride. El que les dije que jamás voy a hablar de él en Café Comiquero, ese lo escribieron ellos. Ah, ok. A ver qué onda con NYX. Y chécate, la alineación de... dicen former X-Men students, o sea, anteriormente X-Men. La alineación incluye a Miss Marvel. Qué rápido dejó de ser una X-Men, pero bueno. Anol. Qué buena onda, ok. Wolverine, sí, Laura. Anol, uno de mis de mis hijitos de la Academy X, que ya no nos acordamos que existía el pobre hombre, pero bueno. Mira, ahora tiene Spotlight. Laura Kinney, Wolverine. Que también la dejó ahí, la botó ahí Logan en la Academy X un rato, ¿eh? Ah, es cierto, ¿verdad? Cuando la presentó como su hermana, por cierto. ¿Así de hermana? Y casi de jefe, no, ¿eh? O sea, sí, de hecho, en esa, cuando ella llega es cuando toma el título Chris Just. Sí, de vez cuando entra él al título, yo, se empieza a poner así duro el asunto. Fueron buenas épocas, por supuesto. Mira, o sea, dos exalumnos ahí de la Academy, así como que, mis hijitos otra vez, es bonito verlos, ¿no? Hizo también Prodigy, que él más bien fue de la época, de esa época perdida, ¿no? De ¿cómo se llamaba? De Deadly Genesis, ¿no? Prodigy, no, él también es de Academy X. ¿En serio? ¿No era el que...? Lo estoy confundiendo, perdóname. Sí, David Alain, sí, claro, él es de Academy X. Él estaba desde el primero principio, él era de los llamados, le habían puesto... Miren, es muy boba la premisa, así que, o sea, cuando uno se la cuenta, pero créanme, está pachona, vayan a ver el cómic, ¿no? La Academy X en su momento era de dividir, era cuando Scott y Emma manejaban la escuela y dividieron a las distintas clases como que en grupitos. Y digamos los grupitos, los consentidos de Emma, por ejemplo, eran los Hillions. Sí, clásicos. Liderados, por cierto, por un dude al que le pusieron Hillion, nada más para que el ego no le ganara, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, pero era buena onda, una dinámica muy padre entre ellos. Y los que iban a ser como que los New Mutants, entre ellos estaba David Alain, este Prodigy, cuyo poder estaba interesante, él podía absorber cualquier conocimiento de las personas a la redonda. Ok. Por eso Prodigy, ok. Por eso prodigio. Y es que es un poder no ofensivo, o potencialmente no ofensivo, pero no... No totalmente funciona. Es muy interesante el asunto ahí. Fue de los que les quitaron los poderes en el día M y no sé qué. Y bronca. Súper deprimente el asunto. Buena época. Te digo, me llama la atención el título porque están personajes que me gustan. ¿Cómo se vaya a poner? Ni idea. ¿Qué vayan a hacer con el concepto de NYX que se supone que es como que... Pues ahí están estos escuincles. Váyanse al mundo real y a ver qué hacen. No suena mal. Pero una vez más, no estoy totalmente vendido en todo ese relanzamiento de los X-Men. Compraré un par de números a ver qué onda. Pero pues, por lo menos los personajes no siempre están... Ahora no están utilizando los de siempre, ¿no? Ya es algo. Y la última que forma parte de la alineación es Sophie Cucco. Perdón, nada más Sophie. Sí, le dije a mi hermano, oye, nada más Sophie. Las otras están muertas, van a estar hechas fiambre, ¿verdad? ¿Quién sabe? O la mandaron a la goma ella, o no sé. O ella las mandó a la goma. O sea, también puede ser, ¿eh? Porque Esme también revivió, ¿verdad? Todas, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Dijo, ok, interesante la alineación. Y el último título es X-Force. Que no puedo decir. Bien dice mi hermano. Sí, no, no puedo decir o pensar el título X-Force sin imaginarme a Brian Reynolds como Deadpool cruzando los brazos y de X-Force, ¿no? Lo siento, me ganó el hombre con esa interpretación del personaje. Oh, sí, definitivamente. Y de veras que, ¿cómo se ve que ama ser Deadpool, no? Hay una parte de mí que le preocupa de eso, porque entonces siento que él aprovecha como que él es tan pachón y tan lindo, o sea, o tiene esa imagen por lo menos, y como que, bueno, pues voy a aprovechar este personaje para sacar toda la podredumbre de mi alma, o no sé. Nota al margen, fíjate que, o sea, ubicas a su esposa. Ah, ¿no? Esta, Blake Lively. ¿Quién es Blake Lively? La esposa de Ryan Reynolds, ya sé. ¿Sabes quién, no. ¿Sabes a quién interpretaba? ¿A quién? A Carol Ferris en Green Lantern. Oh, shit, ok. Okay. Entonces, Blake Lively es su esposa de Ryan Reynolds, también muy buena actriz. Y resulta y resalta que Blake Lively es gran amiga de Taylor Swift. ¿Y eso qué representa? Que han sido muy fuertes los rumores de que en la película de Deadpool 3 que viene, que podría aparecer Taylor Swift haciendo un cameo o haciendo algún talking part, no sé, como Dazzler. Lo cual tendría mucho sentido. ¿Por qué tendría sentido? Porque es cantante, igual que Dazzler, y es amiga de la familia. Y honestamente, os digo, a mí Taylor Swift me vale mucho cacahuate, pero entiendo que jala mucha banda. Entonces, pues, yo creo que la gente se volvería loca teniendo un cameito de Taylor Swift ahí, la verdad. Bueno, ok, como Dazzler. Bueno, supongo que más o menos, ¿no? Porque la idea de Dazzler era hacer pues hasta una película con una cantante en la vida real, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, originalmente esa era la idea, pero después se desechó, ya no quedó espacio para eso y pues, obtuvimos un título suficiente para un ómnibus que, por cierto, también voy a querer. ¿Cuál? Dazzler. ¿Alcanza para un ómnibus? Y es un, es un trancazo de ómnibus, son como 40 números. Oh, fuck, mira, lo que es, no, de verdad es lo que es no tener idea, Con decirte que Dazzler se enfrentó a Galactus. Ah, por supuesto que se enfrentó a Galactus. Y como dices, era de esos títulos chiquitos donde pasaban cosas. Entonces, tengo mucho interés en leer ese, fíjate. Mira, ok. ¿Ves? Te digo, era atinado mi comentario de eso de que no nos enteramos. Yo no estaba ni enterado, ni siquiera como casi 40 años después. Imagínate, o sea, da para material para bastante, Bueno, y ese título de X-Force, ahorita lo estuve buscando, pues está... ¿quién lo va a escribir? Ay, es una buena pregunta, porque fíjate que aquí en la... No lo dice, No lo dice específicamente, estaba buscando la notita, pero no, solamente dice la alineación. Sí, no viene así como que el equipo creativo, bueno, está chistoso, ¿no? Claro. Es que mira, la descripción dice que es an off the books mission integral to the fate of the Marvel Universe, una misión fuera de los récords, o sea, fuera de los registros para el destino del universo Marvel. O sea, es tan clandestino el asunto que ni sabemos quién lo hace, ¿no? A lo mejor nadie todavía no consigue ni el equipo, más bien. Ándale, sí. ¿Quién quiere esto? No, ya no, ya está bien. Nada, ya debe de, o sea, si ya están los personajes, ya debe estar el equipo creativo. Normalmente el equipo creativo es el que da un pitch con varios personajes y el editor le dice este sí, este no, y así se la lleva, ¿no? ¿Sí? Ya debe de estar, pero que no nos hemos enterado, está chistoso. La alineación, eso sí, Forge, el mutante que puede crear cosas, inventar cosas. Además, es un poder muy interesante el de Forge, En general siempre se me ha hecho fantástico, Sí, una vez más, otro de esos poderes que son potencialmente de mucha ofensiva, pero que realmente no lo son. ¿Y sabes qué? Yo creo que es un personaje que ha estado muy... La palabra es constreñido por ser parte de un título de equipos. Pero yo creo que en manos de un buen escritor, Forge podría ser un personajazo. Lo es, pero creo que tiene potencial para cosas bien interesantes. O sea, su poder es tan interesante que podrían hacer una saga bien... O sea, lo más loco que se te ocurra. O sea, el dude tiene la capacidad de, mientras tenga los materiales, puede inventar prácticamente lo que sea. Imagínate lo que es eso. O sea, le puede dar una arrastrada a Reed Richards, si quieres. No sé, a Doom, Iron Man, ¿no? Exacto. Yo, exactamente ese punto. Imagínate tenerlo de invitado en títulos como Fantastic Four, como Iron Man. Sería muy interesante. Imagínate a Force con los recursos de la Future Foundation. Por ejemplo. Pobre de Forge. Ojalá este título le dé algo más de... Algo más que el señor invento rifles nuevos como lo eran en los 90s, ¿no? Ah, sí. Porque si algo le servía pa, en los 90s para, era de vamos a hacer unos rifles bien locotes, ¿no? Sí, sí. Sí me desesperaba un poco, ¿eh? O sea, yo conocí a Forge en los 90s y cuando me mencionaron que... Oye, mi poder es hacerlo, es inventar lo que se mide mi regalada gana. Bien, entonces, ¿qué vas a hacer? Otro rifle. Ah, ok. Así, ¿really? ¿That's the extent of your creativity? Sí, yo así como que, ok, bueno, o sea, seguir leyendo porque no tenía de otra, ¿no? En una vez me acuerdo que, no me acuerdo en qué cómic fue, no sé si fue de X-Men o de X-Factor, en qué momento, en los 90s, pero Forge está en peligro, los X-Men están en peligro, y él, pues, toma, o sea, lo que se le ocurrió fue agarrar partes de su pierna robótica, ¿te acuerdas? ¿Ves que tiene una pierna, una prótesis, ¿no? Sí. Desensamblarla y todo el rollo. ¿Y qué crees que hace? Un rifle. Exacto. Sí, creo que es en X-Force, ¿eh? Y así de, fuck, dude, o sea. Pero ahí está el buen Forge, ojalá este pachón. También va a estar Rachel Summers. ¿Eh? ¿Y? O sea, qué bueno que no la dejan en el limbo, pobrecito. No, en el limbo está otra, ¿no? Bueno. Bueno, ya no sé cuál sea el estatus de Ileana, ¿eh? Ya ves que de repente, ya no quiero ser de esto. Ah, bueno, está bien. Aparte, ¿qué no la que se quedó en el limbo era Madeline? Pero no sé si ya regresó o qué. Ah, pero bueno, esa sí está en el limbo, literalmente. También va a estar Betsy Braddock. Betsy Braddock, la británica, o sea, la que estuvo en el título de Excalibur, por ejemplo, ¿no? Sí, que no la han regresado a ser Quanon, pues. No, Quanon sí es una entidad aparte. De hecho, Quanon creo que está en el... ¿En el título de X-Men? ¿En el titular? Sí, está. Pues tiene mucho ya de eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Están separaditas gracias al cielo, sí, ya. Y ahí le llaman Psylocke, ¿no? A Quanon. Sí, a Betsy le decían Betsy o Captain Britain. Uh-huh. Sí, exacto. O oye tú, mutante asquerosa, ¿no? Que la otra vez estaba... No sé de dónde escuché el comentario, pero... Que su primera aparición así formal con los X-Men... De veras fue un... ¿cómo le llaman? Pues bautizo de fuego, ¿eh? ¿Por qué? ¿Sabes a quién se tuvo que enfrentar? Bueno, sí lo sabes, o sea, porque leímos esa historia, hicimos un review. A Sabretooth. Ah, tienes toda absolutamente la boca atascada de razón en Masacre Mutante. Esa fue su primera aparición, en esa saga fue su primera aparición como X-Man, o sea, formalmente ya. Y pues lo primero que le toca hacer a la señorita British, acá toda posh, es enfrentarse a esa cosa, ¿no? Yo no sabía que esa era la primera aparición como X-Men de Betsy, ¿eh? Sí, imagínate. Por eso digo, su bautizo de fuego, ¿no? Sí, hay pocas cosas peores que esas, ¿eh? Está bien. También en el equipo está Sage. Sage, que era la que era computadora viviente, me parece. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Que estaba en el título de Extreme X-Men, ahora que me acuerdo. Sí, y hasta donde me acuerdo, Force y ella estaban en el antiguo... O sea, en el otro título de X-Force, pues. Que acaba de terminar. En el de Benjamin Percy, ¿no? Uh-huh. Entonces, okay. Se mantienen esos dos. O sea, ¿quién lo diría, no? Y también está Sorge. Sorge, otro de mis hijitas de la Academy. Gracias a Dios alguien se acuerda de ella. No nada más el Ultimate X-Men. Así que ahí sigue. Ah, de veras, en Ultimate X-Men, sí es cierto. Ahí anda. Sí, Sorge, me encanta su poder porque esa base de electricidad, pero en realidad no lanza energía ni nada. Ella es una speedster. Eso está increíble, ¿no? Y con la energía eléctrica. Ok, cool. Está interesantona su poder. Lo que se me hace curioso es que normalmente para poder controlar bien sus poderes tenía que llevar unos guantes. Unos guanteletes chistosos. Y ahorita no los veo. Sí, ¿no? No. Llevo unos guantes normalitos, pero... A lo mejor Forge le hizo unos así de, mira, para que no te queden tan feos, ¿no? Puede ser, o sea... Insisto, estando Forge en el equipo les puede dar absolutamente lo que al escritor se le antoje. Ajá, no solo lo hagan rip, no pongan hacer rifles nomás, ¿no? Nada más un riflote, exactamente. ¿Sabes qué sería un running gag bien chido? Que Deadpool, que es el... Pues, supongo que es el patrón, ve tú a saber, pero está Front and Center en la ecuación. Que Deadpool fuera así como que, oye, Ford, necesito que me hagas un rifle. ¿En serio, Deadpool otra vez? Sí, de no. Y que cada rato le diga, no, a ti no. Ajá, eso, ok, eso estaría divertido de ver, la verdad. Sí, pero ¿por qué no? ¿Por qué eres Deadpool? No. Así, come on, me lo pidió mi amigo Cable, ¿no? No, entiende, no. A Cable menos lo doy uno. Y hablando de, bueno, Deadpool es el otro miembro del equipo. Y uno que no ubico, pero para nada. Tank. Tank, no sé, who the fuck is Tank? Ese dude es un dude grandote, rojo, chistoso, no sé quién sea. Sí, no. Tal vez después me acuerde, no sé. Pero seguramente ya apareció, pero no sé quién sea. Por cierto, si te preguntas de por qué está Deadpool Front and Center, pues viene la película, ¿eh? Claro, tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Y o sea, también anunciaron un título de Deadpool y Wolverine también. Sí, por supuesto. O sea, si crees que Marvel son mensos. Sí, claro, pero no para esto. Fíjate, de hecho, también hace poquito en Near Mint Condition vi que hicieron un review de un TPB que les llaman fatis, o sea, gorditos. Esos TPBs que no son Epic Collections, no son Complete Saga o como le quieran llamar. Simplemente es un TP gordo de arriba de 400 páginas que era Deadpool versus Wolverine. Y era con un friego de cómics donde han estado esos dos. Obviamente, pues va dirigido a la banda que quiere algo de Deadpool y Wolverine por la película, ¿no? Sí, sí, pues sí. Definitivamente. Y pues esos son los títulos X, obviamente sumados a los que ya hemos visto, Uncanny y X-Men. Y ¿cómo se llama el otro? ¿Extraordinary X-Men? No, X-Men así. Something. Ajá, sí, no me acuerdo. Something X-Men. Pero sí está Uncanny, X-Men a secas y el otro. El nuevo, que por cierto es un título, o sea, nunca se había llamado así, pues. Sí, no, no es un Astonishing, no es un... ¿Qué otro ha habido? Extreme. Extreme X-Men, Dead X-Men, Not So Alive X-Men. Not So Alive X-Men. So So X-Men, para los que se... como que el equipo B. Bueno, X-Men Gold, Blue, etcétera, ¿no? New X-Men. X-Men Green. ¡Santo Dios! Aparte, lo de Academy X... ¿O antes no había otro título de New X-Men? Bueno, técnicamente ese título era New X-Men. Se le subtitulaba Academy X, pero ya a la postre, o sea, cuando salió originalmente era New X-Men. New X-Men, le digo yo de cariño. Ah, sí, claro, porque era después de lo de Morrison, ¿no? Después de lo de Morrison eran los nuevos X-Men. O sea, ya ni tan nuevos. Y ahorita ya no son nuevos ni por error. Es como los New Mutants, ¿no? De New Mutants, pues ya no tienen nada, ¿eh? Sí, ahora ya tenemos que decir los New Mutants, ¿no? Sí, y los OG New Mutants y los Old Mutants. Los Old Mutants, sí, pues sí. Sí, es un título. New Mutants también es un título con mucho pedigrí en el universo Marvel, ¿eh? Más de 40 años. Ya no, como 40 años de título, más o menos. ¿Te acuerdas que les agarró el aniversario en medio del run de Vita Ayala? Sí. Y el número estuvo bueno, ¿eh? O sea, el de aniversario me gustó en su momento, ¿eh? Sí, tengo entendido que para los que conocían como que más así de, pues de lo de New Mutants, tiene así cosas muy muy buenas. Yo lo leí esto padre, pero como no conozco tanto todavía, pues era de, algunas cosas me pasaron de noche. Fíjate que a New Mutants al título le pasaba lo que dices, o sea, en X-Men pasaban muchas cosas. Fue el gran run de Claremont, Byrne, Cockrum, Paul Smith, Romita, you name it, ¿no? Pero al mismo tiempo estaba él escribiendo New Mutants y ahí es donde pasaban cosas bien locas, ¿eh? Sí, y como pasa normalmente con los personajes juveniles de Marvel, hacían sufrir a esos niños que qué bárbaro. ¡Oh, sí! O sea, de veras que ser un teen hero en Marvel no es buena idea. Sí, mientras que en DC, pues, o sea, salvo quizás los Teen Titans no te va tan mal, en Marvel es de, ¡oh, Dios, carne fresca para el matadero!, ¿no? ¿Quién crees que le haya tenido más fe, a los Teen Titans o los New Mutants o cualquier equipo de Marvel? Ah, eso es bien sencillo, los chamacos de Academy X, porque uno, les quitan los poderes y cuando ya se van todos decepcionados de la escuela porque ya no tienen lugar en ese recinto donde era lo único que conocían como su casa, llegan unos fanáticos religiosos y los les ponen unos misilazos y los matan a todos. Ok, nothing beats that, creo. Y así permanecieron hasta Krakoa, ¿eh? Es verdad, tú. Así que a mí ni me digan, a esos les fue peor. Qué gacho, ¿no? Porque pues era el lugar que conocía, ¿no? No manches. Chris Just era un sádico asqueroso y todos lo amábamos por eso. Sí, no, no te la dejaba fácil, ¿eh? No. Te digo, o sea, léanlo, está muy padre el cómic, por supuesto, pero... No, es más, en ese número donde le llega el misilazo, es una de las mejores portadas, que es casi más desgarradoras que he visto en mucho tiempo de un cómic, sobre todo en Marvel o DC. ¿Te acuerdas de Mercury? La que sí. Es como una T-1000. Pues, es su rostro, así a medio grito, y pues en su piel de Mercurio, es reflejado así la explosión que está matando a sus amigos. Ah, fuck. ¡Ay, shit! Buenísimo. Léanlo, insisto, léanlo. Es de esos títulos que no entiendo por qué fregados no hay un Omnibus o Epic Collection o algo, sí, o sea, se lo merece. Es más, fue en ese título New X-Men cuando regresa Ileana. Fíjate, parte tan importante de todo lo que es mutante es Ileana Rasputin, o sea, claro. Sí, ahorita que es la señorita Cover Girl, y nadie hace una recopilación de esos. Hubo trades en su momento, pero esos están súper out of print, o sea, carísimos cuando los quieres conseguir, ¿eh? Sí, no, es más, no, ni los busquen. Sí, no, no. Ni los busquen. Y no, como que no, nadie le pasa por la cabeza pues que son pachones, ¿no? Pues mira, ahorita que está tan en boga X-Men, pues es... ¡Ey! Tiene X-Men en el título, pónganle, ¿no? Sí, o sea, tiene New X-Men. ¿A poco eran los nuevos X-Men? No, ya ni tanto para ese entonces, pero... Pues qué curioso, ¿no? Deberían aprovechar los de Marvel. Sobre todo porque los quiero en físico. Mira, si va a haber un ómnibus de Dazzler, si ya va a haber un ómnibus de Godzilla... Que no hagan uno de... Sí, exacto. ¿No? Sí, hubo uno desde... ¿Cómo se llama el robot ese? Ah, Rom. Ah, nunca me acuerdo el nombre. Iban a ser tres. Exacto, iba a haber tres. Pues, ¿por qué no hacen uno de este, carajo? Ay, Marvel. Hay días que me rompes mi corazoncito. Eventualmente sucederá, estoy casi seguro. Han estado reimprimiendo muchas cosas muy interesantes últimamente en muchos formatos. Eso es lo padre de Marvel, que han estado sacando muchos formatos diferentes, ¿eh? Sí, pero Marvel me odia a mí particularmente y lo que me gusta nunca lo saca. Es más, estoy seguro que me espía para ver así como que, a ver, ¿qué busca este infeliz? Ah, de esto no vamos a sacar. Bueno, esperemos que nos haga la buena algún día. Nunca está de más. La esperanza muere el último o hasta que yo la mato, ¿no? That's Darkman. Sí. Oye, hablando de recopilaciones de cosas de material que tenía mucho que no salía, que creo que nunca salió, ¿eh? O sea, nunca salió recopilado así. ¿Te acuerdas que Skybound, el imprint de Image de Robert Kirkman, ves que tiene la licencia de Transformers y de G.I. Joe? Sí. Pues resulta y resalta que G.I. Joe fue una de esas marcas, así como estuvo ROM, como estuvo Micronauts, como estuvo Star Wars, Godzilla, Planet of the Apes. O sea que Marvel tenía franquicias para aventar para arriba en los 70s y 80s. También tenía la franquicia de G.I. Joe. Y hay un gran run, por ejemplo, con artistas como Herb Trimpey, Bob McLeod, Larry Hama. El señor Larry Hama, para mí, si toda la vida lo voy a asociar dos cosas: G.I. Joe y Wolverine. Sí, yo también. Por lo que nos dijo, señor. ¿No? ¿Eh? Lo conocimos al señor en una mole, fue divertidísimo. Ah, sí, porque dice que sí, que se le hizo la cosa más estúpida de la vida darle garras de hueso a Wolverine. Y debieron, es que, o sea, nosotros lo decimos y nos da risa, pero ¿debieron ver ustedes la forma en la que lo dice? Así con genuino gris, beef, ¿eh? Sí, así como casi con asco de ¡ugh! Garras de hueso, ¿no? Sí, Dios. Obviamente no me reí en ese momento, pero ya una vez que estuve en mi casa y demás, y dije, oh, fuck. Si de verdad no le gustaba. No. O sea, ok, está cañón. Pues resulta que de ese run, del run clásico de G.I. Joe, pues por primera vez va a haber una colección completa. Un reprint completo de G.I. Joe. Hasta G.I. Joe se va a reimprimir, carnal. Y New X-Men Academy X al garete. Aunque hay que ser justos, este no es de Marvel. Bueno, ya no. Ahora va a ser un compendio de Skybound. Y pues es la versión económica. O sea, porque no es un ómnibus, no es un hardcover de gran formato. Es un compendium que si han visto los compendium que ha sacado DC Comics, sobre todo, e Image, lo han estado haciendo bastante. Me extraña que Marvel no se haya subido a ese barco. Anyway, porque los compendiums son monstruos de más o menos a veces 800, 900, casi 1000 páginas. Creo que el más grande compendium que tengo es el de Starman, pero son más de 1000 paginitas. Pero, por ejemplo, Image ha sacado varios de esos. Sacó Outcast, sacó Black Science, ha estado sacando The Invincible, creo que sacó uno de Saga. Y, o sea, muchas de sus series icónicas importantes han estado saliendo así. Salió hace poquito el compendio de Sex Criminals con toda la serie, portada nueva de Chip Zdarsky. Y ahorita van a sacar este compendio de G.I. Joe, A Real American... Se va a llamar tal cual, G.I. Joe, A Real American Hero Compendium, que trae los números del 1 a 50, del 1 al 50 de G.I. Joe, A Real American Hero. Y este va a salir el 2 de octubre, no se olvida, con un precio de $65, precio de retail. Puede ser que lo encuentre más barato después. Y pues es la primera vez que se va a reimprimir así de manera concienzuda, o sea, de manera así, orden cronológico y en un paquete completo, esta serie de G.I. Joe. Que yo nunca fui muy fan de G.I. Joe, te soy muy honesto. Cuando veía la caricatura de niño, para mí los chidos eran Mask, por ejemplo, pero G.I. Joe no me encantaba tanto. Pero sé que tiene muchos muy buenos fans, ¿no? Pues es... hizo tantas olas cuando anunciaron que iban a hacer este crossovers ahora sí con Transformers en los cómics y demás. Yo dije, ¿en serio? ¿Les emocionaba? Sí, ¿no? Y yo nada más creo que solo tuve un juguete de G.I. Joe en la vida. Y eso porque, no sé, o sea, creo que no encontraron otra cosa que regalar que se pareciera a lo que me gustaba. Y dije, bueno, ok, bienvenidos. Ok. Porque, ¿sabes? ¿Por qué no me...? O sea, algo que... Yo creo que desde chiquito tengo ese problema. O sea, porque... O sea, como que el resto de los juguetes que tenía... Tenían cierto tamaño y funcionalidad. Y como que entre ellos se podían intercambiar. ¿Que te acuerdas que eran los Dino Riders y Mask? Dino Riders y Mask se podían intercambiar. Los podías poner en cada asientito y vehículo y demás. Intercambiar armitas y todo. No había bronca. Sí, nos armábamos nuestros crossovers bien locos, ¿verdad? Pero... Sí, lo malo es que llegó un momento es que ya no me acordaba cuál era cuál, ¿eh? Sobre todo, obviamente, de los Rulons, que eran los con cabeza de animalitos, pues a que lo hacían, pero de los humanitos era de Fock, este era de... este era de Masco, de los Dino Riders, ¿no? Ya no sabía dónde ponerlo. Y los de G.I. Joe, pues no, eran figuras mucho más grandes, no sé de qué medida, digo, los que son coleccionistas de juguetes sabrán perfectamente las medidas de que hablamos, pero... Tenían más articulaciones, eso sí. Y eran más altitos como un He-Man, pero no tan gordos. Los de He-Man siempre eran gordos y chaparros, ¿no? Es cierto, es como los parecían enanos del Señor de los Anillos. Stocky and shit, sí, claro. Y quizá del tamaño de las tortugas ninja, más o menos, algo así. Tal vez. Puede las tortugas, ahí sí pregúntame, that was my jam. Sí, no, si tuviste pues, todas las tortugas, ¿no? A los cuatro tuviste, ¿no? Sí. El último, y voy a ser sincero, Rafael era el que no me caía bien, ahora sí que por completismo, ¿eh? Sí, lo peluceabas al Rafael, ¿eh? Sí, y ahora es de mis favoritos. Era honestamente, me recuerdo que ese se lo pedí a mis papás, pero ya así como que ya al final de, vamos a ver este también, venga. Y es que, ¿sabes qué? Que yo me acuerdo que en la caricatura era X el pobre de Rafael y en los juegos era el más inútil. Pero pues ya en los cómics verdaderamente el protagonista era él. Por un buen rato, ¿eh? Sí. Cuando vimos la película tal cual, la live action de aquel tiempo, dije, ¿por qué estamos tanto tiempo con Rafael, no? Oye, pues ya hablando de live action, pero ahorita regresamos al de Yeyo. ¿Te enteraste de lo de Last Ronin? Que viene una película de Rated R, Clasificación R de Robocop de acción viva de The Last Ronin. Con calificación R de Ronin, ¿no? R de Ronin, exactamente. Sí, ¿te acuerdas que yo siempre había dicho que yo ya vi los suficientes de las tortugas, que ya estuvo ya? Muchas gracias. Seems I still have one in me, ¿no? Pero bueno. Sí, la verdad yo también me gustaría ver eso. O sea, creo que sería el... Como que el full circle para de los que hemos visto películas de Tortugas Ninja desde hace tantos años, ¿no? Sí, en vez de quedarnos con el mal sabor de boca de Tortugas Ninja 3, sí, claro. Wow. Sí, me agrada la idea, ojalá que llegue a buen puerto. No veo por qué no avancen, o sea, es honestamente es de los cómics más, o sea, fuera de Marvel, sí, más vendidos de unos años para acá, ¿eh? Constantemente hay reprints, constantemente se vende como bolillos, ¿eh? No sé, digo, yo esperaría que quedara buena la película, ojalá que sí. Pero volviendo, pues te digo, a G.I. Joe, pues va a estar este compendio para los que eran fans de los comandos heroicos. Ahí va a estar este compendio. El primero de seguramente de varios. La serie fue bastante larga. Al grado de que cuando IDW tuvo la licencia, le dieron chance a Larry Hama de seguir escribiendo el título y, o sea, con un número uno y lo que quieras, pero es canon. O sea, lo que hizo IDW con G.I. Joe, de acuerdo a Larry Hama, es canon y es continuación de la serie de Marvel. Así que es una serie larguita. Yo creo que va a ser... Alcanzaría la friolera de casi 300 números, ¿eh? Oh, fuck, ok. Así que, pues bueno, si se van a aventar a los convenios, está bien, o sea, de a 50 números, pues ahora le va, ¿no? Está bien. Sí, yo, te voy a ser honesto, pues para mí como que, está bien, bonito, no, muchas gracias. Pero como dices, ¿no? Tiene tantos fans. Sí, así sea. Seguramente a más de uno le ha de gustar esta idea. Y pues, bueno, pues yo creo que nos vamos a un pequeño breakcito, carnal. Sí, pondremos de medio tiempo. Te toca a ti, ¿no? Sí, traigo justamente una canción que se estrenó ayer. Una que me gustó mucho. Diferente a lo que normalmente le habíamos escuchado a esta artista. Es de Lindsey Stirling. Es su nuevo sencillo que se llama Inner Gold. Con un... No sé si es grupo, solista, artista, cosa tipo... no sé, Miracle of Sound, vete a saber, pero o sea, yo nada más vi a un artista aparte de Lindsey, pero ok. Es una vocalista que se hace llamar Real and the Serpent. Ok, te digo, no sé si es vocalista, proyecto o qué fregados, pero es una artista indie. ¿Es como Scandroid? Puede ser. Que fíjate que eso se lo reconozco mucho a Lindsey. Siempre busca de repente hacerse sus colaboraciones, sobre todo vocales, con artistas más pequeñitos, más indie. O sea, no es... como que le tira que ay, vamos a hacer una canción con Taylor Swift, ¿no? Insisto. No, o sea, como que darle ese espacio a artistas que también van empezando, como ella le tocó empezar. Entonces, salió esta canción con un ritmo muy diferente a lo que estaba acostumbrado con Lindsey. Se llama Inner Gold, estreno de Lindsey Stirling de su próximo disco, que todavía no sale. Sale como para junio, igual que el de The Warning. Y bueno, ¿qué te cuento? O sea, va a estar interesante para mí. Y pues les dejo esta recomendación. Regresamos un ratito aquí en el Café Comiquero y ahorita venimos. Y estamos de vuelta en el Café Comiquero después de esta pequeña pausa para nosotros. Invisible para ustedes con esta recomendación musical de Lindsey Stirling y Real and the Snake. Qué raro nombre. Con esta canción que se llama Inner Gold del próximo disco de Lindsey. Bastante entretenida la canción, diferente a lo que le había escuchado a Lindsey. Y pues llegamos al tema central de esta semana que, pues, si bien terminó la semana pasada, pues nos quisimos dar como un espacio para ver la serie completa y todo el rollo. Y pues vamos a platicar de la segunda temporada de Invincible, que la verdad tardó bastante en llegar, ¿eh? Yo siento que se tardó más porque hubo su pausa toda loca. Sí hubo su pausa de como 3-4 meses, ¿no? Sí, pues todo diciembre y hasta abril, ¿no? Sí. Decían, cuando se hizo la pausa, decían Early 2004, continuamos. O sea, que en los primeros meses del 2024. Ok, más o menos. Pues bueno, el primer cuatrimestre, aunque sea. Sí, así ya con eso estuvimos de gane. Pues bueno, esta serie animada, que es pues evidentemente basada en el cómic de Invincible de Robert Kirkman, Cory Walker. Y bueno, creados por Robert Kirkman y Cory Walker, y pues dibujado el cómic originalmente pues por Cory Walker y después por Ryan Otley durante la mayor parte de los números. Sus ciento y cacho de números fueron más o menos 25 tomos del cómic, o sea, bastante, bastante material. Aquí en México, por cierto, acabamos de llegar al número 15, al tomo 15 por parte de Kamite. 10 más, o sea, con paciencia, pero esperemos que lo terminen pronto. Y pues esta segunda parte de o sea, segunda temporada, pues la verdad es que adaptó muchas cosas. O sea, hubo varios cambios ahí interesantes respecto al cómic original, pero la verdad es que pasaron muchas cosas en 8 capítulos. Eso sí, cada uno cerca de la hora de duración, 50 minutos, 40 y tantos minutos, ¿no? Eso sí. ya le di una segunda vista así rápida en esta semana. Se ve muy bien. Mira, no quiero decir que en binge, porque no me gusta, honestamente no me gusta ya la idea de ver todo así de recorrido. Pero como que seguidito, no sé, dejando un cierto espacio y ver un capítulo hoy, no sé, el otro mañana y así nos vamos. Se ve muy bien, fíjate. Siento que sí le mató mucho esa pausa, ¿eh? Sí, no sé cuál fue la lógica de dividirlo, no sé si no estaban terminados. No, ya estaban terminados. La lógica de ello fue para que Prime pudiera meter comerciales ahora en este año. Fíjate qué raro. Y todavía cuando estuvo saliendo no había comerciales aquí en México, ¿eh? Aquí en México no, allá en Estados Unidos sí. Con razón. Qué mal, porque la verdad sí le mató mucho el empuje, ¿no? A Invincible. Honestamente la pudieron haber terminado el año pasado. Hubiera sido yo creo que una de las mejores series del año pasado. Se sintió de a poco regresar a esta segunda mitad de la temporada. Bueno, 4 capítulos. Pero como dices tú, o sea, viéndola de a un capítulo por día o algo así, se deja ver bastante bien la serie. O sea, muy bien narrada, muy bien contada. Creo que tiene una temática muy, muy marcada el tono de la serie en esta segunda temporada, ¿no? Cuando en la primera era todo más high adventure y al menos para Mark, ¿no? Porque no sabía todo lo que pasaba con su padre, con Omni-Man, pero pues era aprender a ser un héroe, y era muy clásico, incluso en el cómic así era, ¿no? Muy de Team Hero y que en la escuela y que drama con la novia y que el triángulo amoroso porque la otra es superheroína. Como todo muy, muy, muy estándar, ¿no? Sí. ¿Y ahora ya no? Y ahora ya no, porque tenemos a un personaje, a un Mark, honestamente, muy deprimido en esta segunda mitad, ¿no? Bueno, en esta segunda parte, más bien dicho. En la segunda parte, sí. ¿Sabes qué? Más o menos sí en la primera mitad, ¿eh? Sí, ¿verdad? O sea, sí, ya después, cuando se volvió a reencontrar con su papá, como que ya se le pasó. Sí, algo que veíamos mucho, y por cierto estuvo, me gustó mucho ese montaje en el primer capítulo cuando es con Karmapolis de Radiohead, que Mark, o sea, sí hacía cosas superheroicas, o sea, estaba salvando gente, deteniendo villanos, etcétera, pero no quería ser visto, o sea, quería estar como en el anonimato, o sea, es más, hacía las acciones que antes en la primera temporada se hubiera visto él, pues en éxtasis por estar haciendo, ¿no? Volando, rescatando gente, etcétera. La hace con total seriedad y hasta triste el pobre tipo, ¿no? Sí, por eso ponen ese grupo tan deprimente que es Radiohead. No es mala onda, si les gusta Radiohead, qué bueno. No es de mis favoritos definitivamente. Y, híjole, me acuerdo, ahorita que, insisto, le di la segunda vista, y volvió otra vez a salir Karmapolis, dije, ay, sí es cierto, me dio la misma sensación. ¿Cómo tenía cuates, sobre todo cuando estudié en la universidad? ¿Cómo se fumaban a Radiohead, ¿eh? Sí. I never get it, o sea, en fin. Pero la canción creo que le quedaba bastante bien al momento, ¿no? Creo que fue una buena elección para lo que querían contar, ¿no? Sí, eso sí. Y en paralelo de esa onda que estaba viviendo el pobre de Mark, está también su mamá. Bueno, hay luego unos paralelismos bien padres entre su mamá, Debbie, y Nolan, de cómo lidian con lo que está pasando. Nolan en particular, pues con lo que hizo. Pero aparte tenemos la introducción de el que para mi gusto es el villano definitivo de Invincible a lo largo del cómic. Tuvo otros villanos también mucho más poderosos, incluso si quieres, pero creo que el que marcó un antes y después, más allá del enfrentamiento con su padre, fue Angstrom Levy. A ver, ¿spoileamos un poquito lo que viene después o nada más me detengo aquí? Poquito, ponle. Ok, porque, mira, o sea, sí, te diría que sí hasta que llega otro personaje después. ¿Cuál de todos? Conquest. Ah, bueno, sí, es que... Ay, sí, y ya apareció, ¿eh? Un cameíto, pero ya apareció, ¿eh? Cameíto, pero ahí está, sí, claro. Pero, o sea, si Armstrong Levy marcó un antes y un después para Mark, ese cuate, oh, Dios. Y ese sí era el más ruthless. Bueno, sí, porque hasta de Freddie Mercury, que diga track, era otra onda. O sea, era más despiadado, si quieres, pero no tenía ese nivel de, ay, no sé, de salvajismo que tenía Conquest, no. Sí, y track, solo al final lo hizo personal. Conquest parecía que siempre fue personal. Es un muy buen punto. Armstrong Levy siempre fue personal, pero no tenía la misma capacidad de dañar a Mark. Uh-huh, exactamente. De hecho, el último capítulo de esta temporada, que se llama I Thought You Were Stronger, creí que eras más fuerte, vaya que resuena con Mark en ese sentido, ¿no? De que no era el más poderoso Armstrong Levy, pero sí le volteó su mundo de cabeza, ¿no? Sí, claro. Y, podríamos decir que todo ese asunto con Armstrong Levy es de los... digo, a diferencia, por ejemplo, de Conquest, es donde el cómic como que sí ya empieza a tomar otros derroteros y muchas cosas que salen ahí las utilizan para después, esa versión que tiene de los guardianes, de los Guardians of the Globe. No sé si para allá vaya la serie o no, pero tiene mucho que ver con lo que pasa después en la serie, se pone interesante. Uh-huh. De momento sí uno podría decir que su gran némesis ahorita es Armstrong Levy. Sí, sin duda. Y ahorita que mencionaste los guardianes y todo eso, si algo que caracterizó mucho esta serie, y en el cómic también, es la cantidad de subtramas que había con, no solamente con Invincible, con Mark. O sea, desde luego Mark es el personaje titular, lo que tú quieras, si mandes, pero el elenco de apoyo, honestamente, tenían arcos de historia muy interesantes. Y aquí estamos viendo varios desarrollos de ellos muy buenos, que la verdad no dejan de... no pasan desapercibidos. Tienen menos tiempo en pantalla, eso sí. Obviamente, pues la animación es cara. Pero, pues honestamente, o sea, Cecil y los guardianes, pues tienen una historia muy interesante que contar, ¿eh? Sí, mira, la única subtrama que no es que esté mal, está bien hecha, está bien contada, está muy padre, etcétera. Pero que nomás no me entra es la de Amber y Mark, por una sencilla y simple razón que pues que ya leí el cómic. Uh-huh. Entonces hay mucho de eso que es como que, o sea, sí, I get it, pero no sé, es muy a título personal mi... ¿cómo decirlo? Mi impaciencia por ver otras cosas sí me hace como que, ok, ya, corta con ella, Icaret, o sea. Como honestamente me llegó a pasar con el cómic, ¿eh? O sea, no es mala onda con Amber del cómic, pero decía, come on, o sea, todos sabemos para dónde va el asunto, ¿no? Sí, también, ¿sabes qué? Exactamente, y todavía, digo, ahorita lo sentí, ¿no? Pero eso hace todavía más notorio, después, bueno, ahorita que ya vieron el último capítulo, cuando sale esa escena de Armstrong Levy, cuando lo lleva ahí a un mundo donde, pues, en el futuro los guardianes del globo ya son otra versión donde está Atom Eve y Robot y demás. Necesito, se hace todavía más notorio, o sea, todo lo que le dice Eve y demás, se hace todavía más desesperante después lo de Amber, ¿eh? Sí, totalmente. Y te digo, pasa en el cómic y pasa acá. O sea, al menos lo trasladaron bien. Mira, en ese sentido, adaptación perfecta, ¿no? Hasta la misma sensación te deja. ¿Sabes cuál? Estaba haciendo memoria de entre las subtramas que se vieron en la serie. ¿Cuál no recuerdo que fuera tan marcada? Pero a mí me gustó mucho acá, la de Donald. De hecho, casi no tiene. En el cómic, ¿verdad que no? Que yo me acuerdo, no. Tiene un poquito, sí, por supuesto. Hay un poquito de drama con él, pero es poquito, ¿eh? De hecho, haciendo memoria, creo que en el cómic muy rápido se revela que Donald tenía, pues, era un robot, básicamente, o sea, un humano cibernético, más robot que humano, ¿no? O sea, es todavía más robot que Robocop, ¿no? Pues lo único que queda de humano creo que es el cerebro, y más o menos, ¿no? Exactamente, entonces, recuerdo que sí se reveló eso en el cómic de Invincible, más bien en un momento de acción, que lo vimos usar sus armas y todo. Pero no había esa exploración. Acá me gustó esa exploración que le dieron de... pues de qué cosa soy, cómo es que estoy vivo, por qué estoy vivo. Y que hace un muy buen juego con este Rick Sheridan. Sí. Y más aún que pues era incluso por por propia decisión de Donald, ¿no? Es de, oh, shit. Sí, y luego el hecho de que él le decía a Cecil de bórrame la memoria. Pero en esta última fue de no, quiero recordar todo. Oh my God. Hay conversaciones muy interesantes que se pueden tener al respecto. La verdad es que sí, esa es una de las cosas mejores logradas de no sé si decirle cambio, pero bueno, diferencias entre la adaptación en animación al cómic. Siento que es de esos cambiecitos que, hombre, se agradecen, ¿eh? Sí, ¿te acuerdas que Rick Sheridan, de hecho, fue de los primeros villanos de Invincible? Cuando los animes, ¿no? Sí, claro. En la serie de TV no fue así. O sea, aparecieron un poquito después. Pero honestamente, el Rick Sheridan de acá, de la serie, se me hace mucho más interesante. Me gusta mucho el desarrollo que le dieron al personaje. Tanto la animación como el trabajo de voces, sientes por el dude, ¿eh? O sea, sientes ese trauma de pues saber de... Que ya no es él mismo, pero sí está vivo, pero no debería estarlo. Y encontrarse con Donald, a mí eso en particular, el que le dedicáramos tanto tiempo a eso, dije, ok, esto, this is new. Y me gustó genuinamente. Sí, a mí me sorprendió la decisión, insistimos, ¿no? Porque hacer animación es caro y pues dedicarles pues, minutos a esos personajes, y es como que, oye, ok, o sea, damn. Lo cual todavía refuerza un poquito más mi desesperación con Amber, ¿no? Sí, exacto. Porque sí le dedicamos mucho rato a eso. Al punto en que no te llegó a pasar que ya era como de, ok, we get it, no pueden estar juntos, ya. Sí, todavía en el último capítulo, creo que tiene una conversación ahí al respecto de, we get it, o sea, sí es de, ya entendimos. Sí, digo, estaba bonito el que pues que Amber quería pues apoyar a Mark y tratar de entenderlo, pero pues no se puede. O sea, sí, pero no era lo más divertido, lo más atractivo de la serie, honestamente. Me gustó más, por ejemplo, es que fíjate, en esta review podríamos decirlo que pues no es tanto de todas, o sea, sí hablamos de la serie en general, pero hay tantas subtramas con los personajes que cada uno tiene su momento de brillar y me gusta bastante. Otra que a mí me gustó mucho, aunque tuvo menos tiempo en pantalla, pero se me hizo muy interesante de ver, fue de el de este Immortal y Duplicate. Ese pequeño arco de Immortal perdiendo a Duplicate y lo que le representó, y cuando lo llaman para ser líder de los guardianes, pero luego ya no, el reencontrarse después con la Duplicate Zero. Honestamente, la idea del inmortal que ha visto perder a N cantidad de personas en su vida es una idea bastante utilizada, pero me gustó, fíjate, sobre todo la actuación de no sé quién sea el actor, no tengo el dato a la mano, pero el que hizo la actuación de Immortal me gustó bastante, ¿eh? Ay, perdón. Y fíjate que también me gustó que se fueran un poquito más rápido con ese asunto de Duplicate de Immortal, de que Immortal se entera de que pues, hay una duplicate Zero y demás. En el cómic tarda un rato, ¿eh? Sí, la dejamos de ver un buen ratito. Sí, y vemos, y peor aún, vemos a Immortal todo chippy por mucho rato y dice, oh, ya, yeah, I got it, dude. Y por eso qué bueno que sí se le quería dar sus vacaciones de ya vete a las Bermudas un rato y ya, ¿no? Sí, y esto acabó rápido. Bien, pues, eso está pachón. Otro punto estuvo pachoncito. ¿Sabes qué? Bueno, eso sí lo agradezco. Mantuvieron muy en esencia a este Allen, ¿eh? Oh, sí. Sí. Sí, sí, sí. Gran trabajo de Seth Rogen, por cierto, ¿eh? Sí, una voz inconfundible, así que bueno, está bien. Le encanta hacer aliens por alguna razón. ¿Sabes? No me había caído el 20, o sea, así como que... mira, es mi momento de... Ya sé cómo acabar Mega Man 2, ¿eh? Pero... no me había caído el 20 de... ¿Qué tan parecida es la historia de Allen y Beta Ray Bill? Sí. Sí, 100%. O sea, es... La esperanza de un pueblo para contener una amenaza contra la que no iban a poder. Y que Bill se sacrificó horrible, como quedó, ¿no? Como caballo. Y Allen, pues no es que se hubiera sacrificado tal cual, fue criado así, pero cuando vemos el flashback de su historia, de cuántos experimentos hubo de un Opans que no jalaron, De veras que lo intentaba. O sea, qué miedo le tenían a los Viltrumites para haber hecho todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, vemos que a diferencia, por ejemplo, de Beta Ray Bill, pues bueno, este Allen no quedó deforme y feíto, ¿no? Este, es más, se pone más ponchado y infeliz. Oh, sí. Ah, esa escena en la que regresa a Talescria y todo el rollo. Y, o sea, cuando tiene su momento con la... con, ay, se me olvida el nombre de su amada, ¿ya? ¿Quién sabe cómo se llame, pero... ¿Te acuerdas cuando están cenando sus cosas raras? ¿Sabes a qué me recordó? Ay, este cómic que reseñamos hace poco de James Stokoe, güey. Wonton Soup. Un poquito, sí. Porque era así como que, ay, ¿en serio te vas a comer eso? Y esas escenas donde esos gusanitos que se come el Allen y que están escapando ahí de terror y demás, hay mucho de eso en el cómic, ¿eh? Y es como que era un gag que le gustaba hacer a Kirwan y este, sobre todo a Ryan Otley. Ah, sí, porque dibujaba el terror de cada uno de esos gusanos, ¿eh? Sí, como que, no sé, les encantaba así de, ok, está bien, cada quien. ¿Te acuerdas que en el cómic alguna vez Mark los prueba? Sí, que sí le gusta. Pero la primera vez que los prueba le dio chorro, así, pero... feo. Mala onda, o sea, un chorro invencible, ¿no? Hay bastante de eso. Sí, y esa escena donde le dan en la torre a los Viltrumites al pobre de Allen. Digo, yo sabía para dónde iba, yo no tenía problemas. Y ya. Pero yo imagino que se hizo fan de Allen de Alien. Ah, oh, de haber estado feo, ¿eh? Y por cierto, que unos shots igualitos al cómic, ¿eh? Hay mucho de eso en sobre todo, mira, sí había muchos pues, shots así, escenas. Sobre todo cuando era así el money shot, pues, casi casi calcado, ¿no? Del cómic en la primera temporada. Siento que había más en esta, ¿eh? Sí, sí, sí. Por ejemplo, cuando Allen está prácticamente muerto y se le sale el ojo y todo eso, es igualito al panel de Ryan Otley, ¿eh? Sí, y se ve así como que... Que ya ves que a Ryan Otley cómo se le daba dibujar ese tipo de cosas. Le encanta el infeliz, ¿eh? Sí, desde aquí, por cierto, desde aquí, desde donde estoy grabando en el estudio, veo prácticamente, si cierro la puerta siempre veo un dibujo de Ryan Otley, que es el de su personaje que está todo loco, Grizzly Shark. Ah, ok. Tengo un póster ahí autografiado por el colorista, Plasencia, se me... Iván Plasencia, saludos Iván, muy buen tipo, muy buen colorista, y me acuerdo que me contó que para Grizzly Shark, Ryan Otley lo buscó directamente, que él quería que lo coloreara. ¡Órale! Y hay un print así con el Grizzly Shark y un humanito al que le arrancaron la otra mitad del cuerpo, y entonces, muy Ryan Otley, es lo suyo dibujar ese tipo de cosas. Sí, desde esos días de Invincible lo notábamos. Le encanta el infeliz. No, sí. Y luego que regresa muy Saiyajin el asunto, ¿no? O sea, le dieron una paliza y regresa, pero lo doble de fuerte o más, tal vez, ¿no? Sí. Y también esa escena donde se pone así de oh shit, estoy bien trabado, también muy parecida a la del cómic, ¿eh? Y me refuerza la idea de que para mí el equivalente de Allen, pues el señor Picoro, ¿no? Sí, es una mezcla entre Picoro y Beta Ray Bill. Beta Ray Bill sobre todo por el color, ¿no? Hasta el color te lo dice. Ándale, sí. Y pues lo alienígeno y lo... Acá es un ojito, el señor Picoro son antenitas, pero es más o menos eso, ¿no? Sí, es el representante de otra raza que no sean los Saiyajin, perdón, los Viltrumite. Ah, sí. Porque cómo se parece ese aspecto, ¿no? Y fíjate, un cambio que me gustó mucho, que no recuerdo haber, que estoy segurísimo que en el cómic no lo manejaron así, fue Nolan. Me acuerdo que, o sea, cuando llegamos al final de la mitad de temporada, que tenemos ese momento en el cual un bicho de los de este planeta de ay, ¿cómo se llaman? Traxans. Un bicho disfrazado de Saiyan's Dog. O sea, totalmente no Science Dog. Que ya me enteré por qué no usan a Science Dog. Ah, sí, porque no tienen los derechos. No tienen los derechos, quién sabe quién los tenga. No, los tiene Kirkman, es que no los quiso dar. ¿En serio? Sí. Qué raro. ¿Y sabes qué? Lo entiendo a la perfección. ¿Para qué le vas a dar los derechos de un personaje a los de Amazon para que lo utilicen aquí? Y probablemente otras cosas con las cuales tú ya no puedas negociar otro producto. Ese es un... Bueno, sí, ok, es un muy buen punto. Es lo que le pasó a Marvel con Spider-Man. No solo vendieron los derechos de Spider-Man a Sony, era todos los personajes cargados que estaban del lado de Spidey, entonces ya no pueden utilizar otras cosas. Por eso no hay Venom en el MCU, no hay nada de eso, ¿no? Exacto, por eso, o sea, entiendo a la perfección por qué Kirman dijo, no, nada más Invincible. Y ahí me invento otra cosa, a ver qué sale. Lo que me hace pensar que entonces en futuras temporadas no creo que veamos, no sé, a Tech Jacket o... No creo. Estoy seguro que no vendió el resto de sus cómics, o sea, para que sean trasladados a la serie de Invincible. No, seguro que no, ¿eh? Qué interesante, no me sabía eso. Yo sabía que era cuestión de derechos, pero no sabía que él más bien los está reteniendo. Vaya, qué inteligente. ¿Sí? Es que es eso. Todos dicen, oye, pero pues con una, vi varios comentarios al respecto en una nota que sacó un sitio de noticias de cómic. Oye, pero pues si él tiene los derechos, pues ¿por qué no? O sea, así dejarlo muy claro con abogados y no sé qué. O sea, sí, claro, pero cuando del otro lado tienes una compañía donde tienes un edificio lleno de abogados, pues mejor vete por la segura y no los des. Es un muy buen punto. Y es que siendo muy honestos, Science Dog como tal, o sea, hay un cómic, hay un TPB de Science Dog que fueron dos numeritos, creo. O sea, la verdad la historia está muy buena. Sí, los podría utilizar para otra cosa. Sí. O sea, feliz de la vida te vería una serie animada de Science Dog, ¿eh? Una serie animada, o una película animada, o videojuegos. Sí, tú a saber, ¿no? Sí. Que fíjate que el cambio a Saints Dog, ok, mismo, o sea, mismo juego de palabras, SD. Y el que sea aquí un perro amo de las artes místicas, buen Jaff, me gustó eso. Eso, o sea, está entretenido. Extraño al Science porque me gusta el personaje, pero ok, I get it. Sí, se extraña un poquitín, pero insisto, ¿no? Ya cuando uno se entera bien de por qué dices, ok, I get it, Kirkman. Ok. Y te digo, eso sí, muy parecido al cómic, o sea, llega este Traxan a decirle que pues necesitan ayuda, es una trampa para llevarlo con Omniman, con Nolan. Cuando vemos a Nolan y a Mark, honestamente, se dedicaron más en la animación a ese momento muy dramático entre ellos, ¿eh? En el cómic, no digamos que se resuelve muy rápido, pero no sé si probablemente sea también el gran trabajo de J.K. Simmons, pero esa conversación que tienen cuando se vuelven a reunir, pesa, pesa. Qué bien hecha está, Sí, es... también tienes grandes actores de voces haciendo esa escena, Sí, Steven Jones, wow. Sí, como Invincible, wow. ¿Y J.K. Simmons? Uf. Al señor J.K. Simmons, mis respetos. Me encanta como actor y como actor de voz, Sí, ahorita que mencioné lo de los actores de voces, digo, todas las voces en Invincible son estelares, son muy buenas, ¿no? Armstrong Levy, Sterling K. Brown como Armstrong Levy, genial, por supuesto. Sandra Oh. Sí, pues como esta Debbie Grayson. Pero hay una voz en particular que adoro al actor de voz, es muy bueno, lo he visto en muchísimos lados, pero que siento que con el personaje no queda. Es Clancy Brown con el personaje del general Krieg. Totalmente. Qué bueno, creí que nada más yo lo había pensado, La voz de Clancy Brown, ¿sabes? Se me hacía más bien para Conquest. ¿Verdad que sí? Sí, 100%. Aparte ves al dude. Y es Clancy Brown. O sea, ya es más Clancy Brown ahorita, ¿no? Sobre todo más ahorita. Así es como que... No sé, digo, obviamente, ¿no? Pues no es de mí, así, está bien, no pasa nada, ¿no? Pero si hubiera sido así como que hubiera caído en mí la responsabilidad, a ver, ¿a quién ponemos como el general Krieg? Pues a un mono. ¿Y a quién ponemos como Conquest? Pues a Clancy Brown, demet, me lo guardo para después. Y es que, ¿sabes qué? Si ves el diseño de Krieg, se ve más posh, más estirado, más, no sé cómo, no la voz monstruosa en buena onda que tiene Clancy Brown, ¿eh? Sí, que tiene la capacidad de hacer una voz muy, muy calmada, pero que la sientes hostil. Exacto. Sí te puede dar la hora y dices, ¡ay, perdón! ¡Ay, señor! Y entonces, quizá a lo mejor por eso no lo quisieron para después, porque Krieg sí es... Que por cierto, yo les decía Krieg, pero bueno. Yo también, sí. Que por cierto, Krieg, o sea, la pronunciación Krieg es, okay. Krieg significa guerra en alemán, así que, general Krieg. Por eso Blitzkrieg y así. Sí, Blitzkrieg quiere decir, literalmente significa guerra relámpago. Blitz es relámpago, Krieg es guerra. Oh, ok. Ah, aprendí algo hoy. Okay. Y sí, como que bueno, pues a lo mejor por eso, ¿no? Y a lo mejor se van, para el resto de los Viltrumites se van por una voz, por quien tenga a lo mejor un poquito más de, como que les dé de esa agresividad extra a los Viltrumites, ¿no? Podría ser. Sí, sí, sí. Digo, me dio gusto escuchar a Clancy Brown, siempre es un placer escucharlo. Pero sí, coincido contigo, no me checaba para el General Krieg. No me checo, pero bueno, no pasa nada. Pero digo, de ahí en fuera, la verdad es que, y ni siquiera me refiero que es una mala voz, no, simplemente no, como que no me checa. Pero todo el trabajo de voz es fenomenal en Invincible. ¿Eh? Ay, este Rex Explode, este Pimento, no se llama Pimento, este... Dios. Se me fue el nombre. Yo siempre lo digo como Pimento, discúlpame, pero es que de este Brooklyn Nine-Nine, ¿no? Pero... Adrian Pimento. Ahorita te digo. Que mira, yo como este cuate, como Rex Explode. Uh-huh. Híjole, yo sí decía, oye, está muy viejo el Jason Matsoukas, por cierto. Sí, ándale. Uh-huh. Yo decía, oye, Jason Matsoukas pues, está muy viejo para ser a un superhéroe juvenil, ¿no? La verdad es que lo hace súper bien, pero sí no puedo dejar de pensar en la carota de Jason Matsoukas cuando ve a Rex hablando. Sí. Y sobre todo cuando ya es como más chillón, o sea, como que hace más loud la voz y todo eso, sí me imagino a Adrian Pimento, discúlpame, pero... Sí, es que es inconfundible el buen Jason Matsoukas. Pero dicho eso, qué buen trabajo hace. Y de hecho, ¿sabes qué me gustó mucho? En el cómic nos deshacemos relativamente rápido de Rex. Sí, lo dejamos de ver por un buen rato, ¿eh? Sí, sí, sí. Y después nos quedamos más con Rudy. Rudy con el cuerpo de Rex, ¿no? En el cómic sobre todo. Y de hecho ellos no conviven. Estoy tratando de hacer memoria, pero creo que Rudy Robot con su cuerpo de Rex no convivió con Rex en el cómic, ¿eh? Tendré que echarle una revisada, ¿eh? Honestamente no me acuerdo. Y acá me gustó eso de... ¿Me clonaste para esto? O sea... Oh, my God. Y el hecho de que no nos deshiciéramos de Rex ni en la temporada pasada ni en esta... me gusta, le da un muy buen componente para platicar con Invincible, para platicar con Atom Eve, o sea, para mover tramas con los Guardians of the Globe. Me gustó que no nos deshiciéramos de él. Al menos no tan pronto, ¿no? Sí, la verdad es que no me acordaba que sí es cierto, nos deshacemos de Rex muy rápido en el cómic. No me acordaba de eso, tienes toda la razón. Sí me caía bien, bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Me caía bien el dude. Sí, porque, bueno, o sea, honestamente siempre fue un douche en el cómic. Tiene un... cuando lo perdemos, cuando muere en el cómic, pues sí, sí dices, ah, bueno, o sea, sí, sí murió como un héroe, ¿no? Pero acá le dan más oportunidad de mostrar otra faceta, ¿no? Otra cara de Rex Explode, más allá de ser, pues, el joven, el niño maltratado que creció siendo un douche, ¿no? Sí, y el que sea como que de las pocas personas con las que el pobre de Mark puede ir a platicar, sí es como que, oh, fuck. Sí. Porque me estoy haciendo un poco de memoria de que había otros personajes de Kirkman con los que Mark podía platicar, pero acá, obviamente, por lo que me acabas de contar, pues no los hay. Entonces, que de utilizaran a Rex Explode para ello en lugar de esos otros personajes, o también prestados por otras, otros autores, me acuerdo que por eso aparece Super Patriot, que es de Eric Larson, y tiene alguna vez una conversación con Mark y toda la onda. Creo que acá se brincaron todo eso, evidentemente, por otras cuestiones de derechos, pero que utilizaran aquí a Rex para ello, me gustó bastante, ¿eh? Sí, solución muy pues elegante, ¿no? Oye, si no podemos usar a otros, pues ponemos a uno de los que ya tenemos. ¿Y cómo viste a Atom Eve en esta temporada? No la vi mucho. ¿Verdad que no? O sea, está el momento ahí con su papá y que la regó tratando de arreglar el mundo con sus poderes. Y no funciona como ella esperaba. Pero no se le ve mucho. Quizá también porque hubo todo un especial. No sé si lo llegaste a ver, que fue antes de la temporada 2 hubo un especial de Atom Eve. Sí, no lo vi. pero bueno, o sea, yo lo tenía obviamente en la cabezota, en la mente. Sí, sí llama la atención que... No me llama la atención en el sentido, en mal sentido, sino de que, bueno, I get it, ¿no? No es su momento, pero... Ahora sí no hubo tanto de Atom Eve como yo hubiera pensado. Y yo creo que también la lógica va de, vamos a desarrollar y terminar la relación de Mark con Amber en esa temporada. Yo creo que vamos a ver mucho de Atom Eve en la siguiente, ¿eh? Sí, mira, es un buen punto, sí, como que, okay, que no esté ahí interrumpiendo, que estos dos terminen por la progresión normal ahí de su incompatibilidad, y está bien, le hubieran podido poner un poquito más de velocidad, según yo, pero bueno. Sí. Está la otra subtrama que también duró, la veníamos arrastrando bastante, cosa que Kirkman solía hacer en el título, o sea, como que dejaba ciertas tramas abiertas para luego retomarlas, y creo que jamás se le olvidó alguna, tal vez algún gag lo dejó ir en algún momento, pero, por ejemplo, los Secrets. O sea, los Secrets y todo lo de los marcianos y todo ello que nos dejaron esa semillita en la temporada anterior, acá con Shapesmith y con todo lo que pasa con los marcianos y los Secrets. Me gustó bastante cómo lo adaptaron, ¿eh? Oye, ¿y sabes qué? También a mí, ahí viene, ocurre curarme de salud, todo el asunto de los Secrets y demás, en el cómic no era mi cosa favorita, ¿eh? No, eran molestos, se me hacían molestos. Eran molestos, exacto, se me hacían bastante molestitos. También no sé qué, se fue rapidito. Bueno, eso se agradece. Tuvo muy buenos momentos, eso sí, ¿eh? Uh-huh. Sí, le da un momento de brillar a Shapesmith. Que Shapesmith aquí es todavía más bobo que en el cómic, eso sí lo tengo que decir, ¿eh? Sí, aquí, o sea, porque literalmente es un dude fuera de su elemento. Sí. Aunque fíjate que siento que en el cómic como que Robert Kirkman trataba de hacer que los Secrets fueran la big shit, ¿eh? O sea... A lo mejor por eso me desesperó. Sí, porque ¿sabes qué? Sí, les da, sí tenían mucho... O sea, les daban mucho reflector, ¿eh? Siento que a veces demasiado. Yo creo que era... A lo mejor iba por ahí. De que, oye, quiero que estos sean acá los canijos, ¿no? Y es la... Y es Dollar Store Starro, ¿no? Así de, oye mamá, ¿podemos comprar Starro? No, tenemos Starro en casa, ¿no? Y su Starro en casa, los Equis, ya que... Dios de Hype Man, tienes razón, sí. Ok, buen punto. Dicho eso, te digo, se me hicieron divertidas las escenas con los marcianos, lo que pasa con este Shapesmith. Hay un detallito que me gusta mucho. ¿Ves que cuando Rudy es robot, o sea, la voz robótica es Zachary Quinto? Sí. Hay un diálogo que tiene cuando están en la nave espacial terrestre, o sea, lo difícil que es lanzar una nave espacial al espacio, y que pues van con a la nave de los marcianos, que los van a atacar, los marcianos creo que los atacan, y es de, le dice, creo que es Invincible, no me acuerdo quién es, oye, pues hay que defendernos, eso tiene armas, abrir fuego, y este robot, con la voz de Zachary Quinto, dice, esto no es Star Trek. Curioso, porque él era el doctor, el profesor Spock, ¿no? Las versiones más nuevas de Star Trek, sí, es como que, Okay, cool. Ese es un bonito detalle. Y honestamente me gusta mucho la voz de Zachary Quinto como robot. O sea, creo que le queda muy bien. Sí, como que tiene la capacidad de hacer esa inflexión casi sin emociones, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Cuando siento que realmente es un personaje que sí tiene emociones. O sea, Rudy sí las tiene. Todas, ¿no? pero siente que, pero él dice que no. Oye, por cierto, hablando de eso, Rudy Monster Girl. Me llegó a desesperar un poquito el de, oye, quiero ayudarte. No, quiero ayudarte, que no. No. Me llegó a desesperar un poco, pero sí. Pero sí me gustó. Pues más o menos también así es en el cómic, ¿eh? Sí. Uy, si adaptan hacia adelante lo que pasa con ellos, dude. Oh, shit, se pone bueno, ¿eh? Se pone intenso. Es de lo más loco, ¿eh? Sí está... Por cierto, ¿reconociste la voz de Monster Girl? No, ¿quién es? Es Azula. Great. No, ¿en serio? ¿Simón? Oh my god. Así que por eso, cuando luego ves a Azula diciéndole peradas, yo muerto de la risa, ¿eh? Imagínate diciéndole peradas a Susu, ¿no? Sí, Azuko, ahí de dónde. ¿Dónde está este Dante Vasco cuando lo necesitamos, hombre? Oh, imagínate, hubiera estado mal. Genial eso también. Sí, pones a Dante Vasco ahí, va a hacer alguna voz en Invisible, de lo que quieras. Y que Monster Girl le diga de leperadas, ya con eso tengo. Con la voz de Azula. No la reconocí, ¿eh? Ok. Sí, prolífica actriz de voz también esta Great Leslie. Mira, nada más, la verdad es que te digo que el encaso tiene Invincible, la verdad, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, tío, y es un excelente trabajo de voz. y es un excelente cast también de voz. Se ve que es también de donde le meten dinero, ¿eh? Oh, sí. Sí, sí. Imagínate lo que ha de costar tener ese elenco, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, meterlos ahí, pagarles por hora en la cabina es como que, oh, hijos de su madre, apúrense, ¿no? Corrígeme, bro. J.K. Simmons no ganó un Oscar, creo. Sí, él tiene un Oscar. Por esta película de... ¿cómo se llama? No me acuerdo cuál. De un baterista, ¿te acuerdas, no? No sé, se me fue. Con Miles Teller, por cierto, no me acuerdo cómo se llama la película. ¿Por Whiplash? Creo que por Whiplash, ¿eh? Ajá, a ver. Pero sí, sí, sí, creo que sí, award winning J.K. Simmons, ¿eh? Tiene dos. Tiene dos. Cierto. Sí, mejor actor de reparto por Whiplash y también mejor actor de reparto por otra película que se llama... ¿Cómo se llama esto? Ay, bueno, tiene otro. No, aquí dice dos, pero no encuentro la otra porquería de Wikipedia. Dame un segundo. Moving on. Moving on. Que por eso también Jackie Simmons salió en una película muy genérica de Prime, donde sale Star-Lord. Bueno, Christopher... ¿Cómo es Chris? ¿Qué Chris es? Pratt. Pratt. Star-Lord. Y sale como su mentor, sale Jackie Simmons. Y, ¡ah, mira, Jackie Simmons! Como que me da gusto verlo, ¿sabes? Siempre es pachón ver a J.K. Simmons. Ah, no, sí, nada más tiene un Oscar, ¿eh? Nada más el de Whiplash. Nada decía más. Otros premios, sí, pero decía, creí que eran Oscar. Así. Mm-hmm. No, sí, francamente, gran película, ¿eh? Me gustó mucho el trabajo ahí de J.K. Simmons en Whiplash. Muy buen actor. Ah, yo nunca la vi, ¿eh? Porque sale Miles Teller, no es mala onda, pero... no conozco al dude, pero su cara se me hace golpeable. Oh, totalmente. Por eso verlo abusar verbalmente de él a este J.K. Simmons está chido. Y verlo como Reed Richards no me encantó, ¿eh? Creo que a nadie. Creo que ni a él. No. Ni a la Fox. Yo creo que ni el director, ni el escritor. Ni... Ah, esa película nadie. Nunca debió existir, la verdad. ¿Eh? Sí, sí, sí. Es de esas cosas que fueron hechas sin ni siquiera un gramo de amor, ¿eh? Ay, creo que es la mejor descripción que le pudieron dar a esa película, ¿eh? Siendo honestos. Sí, porque hay otras películas malas donde sientes que, bueno, al menos se ve que se divirtieron, ¿no? Quizá no era así como que su hit, pero de menos se divirtieron. Pero de veras que en esa ni eso, ¿eh? Aparte dicen que Josh Tran, no me acuerdo cómo se llama el director, que todo un douche, ¿eh? En el set. Ah, sí, hay muchos directores. Y no, sí, no, no lo sé, pero si me lo dices, sí, no se me haría raro, ¿eh? Sí, que era un ambiente muy feo trabajar ahí en esa de Fantastic Four. O sea, me acuerdo que hubo prensa. O sea, sí hicieron prensa, pues, para promocionar la película. Pero de veras fue de... Pues es porque está en el contrato, ¿eh? O sea, es prensa a nivel Madame Web, ¿eh? ¡Oh, shit! Sí, o sea, de esos que les preguntan los actores y ¿qué te pareció a trabajar? ¡Oh, sí! Es una gran experiencia trabajar. Trabajar, ganar dinero. No, ponerme a... Vender hamburguesas o algo, ¿no? Así ya me puedo ir. Así ya, gracias. Bye, bitches. Sí, sí, a ese nivel fue la prensa de Fanforstic, ¿no? Pobres cuates de veras. Luego con una franquicia tan... Ay, ojalá le salga bien a Marvel ahora, pero no sé. O sea, se me hace una franquicia difícil de adaptar. Sí, ¿eh? Están tomando los pasos adecuados porque están, por lo menos así contrataron como que al media darling de todo el mundo, ¿no? José Pedro Balmaceda Pascal. ¿Eh? Dices, bueno, ok, como que se están yendo por la segura. Sí, exacto, o sea, y es un actor muy querido, ¿no? Sí, y otros dos que honestamente no conozco, ¿no? Es lo único que ubico. Y Vanessa Kirby, que hasta donde sea, no relation con el rey, pero pues mira, suena el apellido, ¿no? Pero tampoco jamás le he visto una película. Tampoco veo muchas películas, no me critiquen, ¿no? Pero digo, lo único que conozco es a Pedro Pascal, así que, ok, va. Así que, pues bueno, te digo, difícil adaptar esa franquicia, pero la que honestamente no fue tan difícil de adaptar, creemos, porque la verdad lo está haciendo muy bien, es Invincible, y va muy bien, honestamente. Oye, a ver, rápidamente, ¿te fijas si te hace difícil adaptar Fantastic Four? Ah, te voy a decir una cosa, no es porque yo sea director de cine, ni escribo guiones de cine, pero no debería de serlo, no debería. O sea, ¿sabes cuál es el mejor ejemplo que funciona? Los Increíbles. Ándale, con eso. Que no sé si Disney ya es a lo que le tenga miedo, ¿sabes? De decir, Ah, y es que están haciendo Los Increíbles, pero con en Marvel, ¿no? Y es de, no, era al revés, en fin. No sé, no creo, pero no lo sé, no lo creo, pero no lo sé. Pero sí, mira, es que también las comparaciones no podrían dejar de hacerse, ¿no? Porque tienes a la mamá, tienes al papá, tienes al hijo que nadie quiere, que es Johnny Storm, y tienes a la hija que todo el mundo quiere, que es la Mole, ¿no? Hmm. Y luego tienes a la mamá, es Elástica, ¿no? Sí, o sea, como que no puedes dejar de hacer las comparaciones, yo lo sé, pero no debería ser difícil hacer los Fantastic Four. Mira, si hay unos personajes de Marvel que son difíciles de hacer una adaptación, son los hijos X-Men, y si lo están pudiendo hacer con la condenada serie del 97, pues que no se pueda con los Fantastic Four, hombre. Ándale, sí, aunque ¿sabes qué se me hace difícil de adaptar a los Fantastic Four? A ver. Al villano. Al Doctor Doom, creo que no está fácil, ¿eh? Sí, exacto. Es que ahí, ahora sí, ahí está el peine, ahí está tu abeja reina. Sí, ese es el problema. Quieres hacer una buena historia de los Fantastic Four, tienes que adaptar bien a su villano. Y el que me digas requiere un buen desarrollo. Galactus, Doctor Doom, Moleman, The Puppeteer. Sobre todo Doom, ¿no? Pero todos, el que me digas, o sea, The Master, si quieres como escrito a los más modernones, el que me digas requiere mucho desarrollo. Sí, es cierto. O sea, requieren, o sea, no puedes nada más presentarlo un ratito y ya, ¿eh? Sí, o ni siquiera desarrollo, o sea, necesitas hacerlo bien y pachón e interesante, o sea, es complicado. Los personajes, los cuatro fantásticos, la primera familia de Marvel, no, eso está sencillo. Son sus villanos los que son complicados y de ahí va a depender de si la historia es pachona o no. Porque ponte a pensar en los dos Doctor Doom fílmicos, bueno, sin contar el de aquella película enlatada, ¿no? Pero Christian Von Doom y el otro, y honestamente no haces ninguno de los dos, ¿eh? Sí, no, esos de Doom tienen lo que yo de Reed Richards. Of course, Reed Richards. No, no, nada, no, francamente no. No. No, cero, nada, ¿no? Ni por error, ni tantito. Ni le queremos hacer el cuento. Y si quisieran adaptar al primer villano de los Fantastic Four, igual vendrían las comparaciones con Los Increíbles, porque era Moleman. Sí, de ¡ay! Así donde acabó Los Increíbles 1, así es Fantastic Four. No, es un homage. Tengo que empezar a decirles que es un homage, ¿verdad? Oye, que los moloides me encantan. Y otra vez, mira, es que los moloides... También no nada más puedes ponerlos un ratito y ya, tienen muchas aristas esos infelices, sobre todo cuando los agarró Hickman. ¡Oh, y los moloides de la Fisher Foundation, ¿te acuerdas? Fisher Foundation, o sea, por eso te digo que es de... ¡Ay! Los cuatro fantásticos, fácil, el resto de su cómic, ¡oh, Dios! Hasta Annihilus, por ejemplo. Annihilus requiere una explicación amplia y amarga, ¿eh? Y siendo muy honestos, el que, o sea... Ver así, ahorita regresamos a Invincible, ustedes disculpen, pero o sea, así pasa. Pero el que visualmente tiene que ser imponente y maravilloso, tiene que ser Galactus. No puede ser una nube. Sí, claro. Gaslactus, sí, ¿no? Gaslactus. Sí, pero yo estaría todavía más preocupado por Doom. Pues sí. Sí, sí, tanto backstory, es magia, es terrorismo, bueno, es nación imperialista y toda la onda, bueno. Y Doom es uno de los mejores, si no es que el mejor villano que tiene Marvel. Claro, y es más, o sea, sabes que es villano, sabes que es Doom, pero pues también es trágico y también pues es el gobernante de una nación y tiene su chiste, o sea... Y sí es un bastardo, pero tampoco es un bastardo así de villano que se torce el bigotito. No, tampoco. Y sabes que tampoco es Magneto. O sea, Magneto, francamente, es un villano más fácil de adaptar, ¿eh? Sí, sí, porque es más su tragedia es más fácil que uno la sientas propia. Uh-huh. O que la identifiques por lo menos. Y bueno, pues ya lo vas entendiendo, lo captas y demás, ¿no? Y es... Ay, y a la fecha, yo insisto, ya ni siquiera puede contar bien como villano, ¿eh? Ni siquiera en sus épocas villanescas. Fíjate que es más, siéndolo muy honestos, después de que Lee y Kirby lo crearon a Magneto, el ya después querer seguir siendo el villano se me hacía una necedad. Sí, mira, desde que cambió el traje, ya olvídate, y que estuvo con los niños mutantes y demás, no, ya no es villano, ya ni quieren hacerlo. Sí, no. Porque... Todo ese asunto, por ejemplo, de Fatal Attractions, de que pues el dude se quería largar, pues déjenlo largarse. ¿Verdad? Ese siempre ha sido mi beef con esa historia. Sí, o sea, ay... Así de, es que ¿qué va a hacer con tanto mutante reunido de arriba? Pues morirse de hambre porque no hay agua ni... O sea, se les va a acabar, ¿no? O sea... O ve tú a saber, a lo mejor tienen un paraíso utópico y... Pero ese es su problema, no el tuyo. Oye, ¿te das cuenta que siempre que hay paraísos utópicos en algún lado acaba muy mal? Es el Marvel Signature. Sí, exacto, you name it, ¿no? O sea, Utopia, Krakoa, Genosha... Sí, es Genosha, Krakoa, Genosha 2, o sea, Utopia... No, santo Dios. Grey Malkin, el asteroide. El asteroide de Emi. El asteroide M2, que es Grey Malkin. O sea, sí, básicamente. Sí, no. Rayos. Por eso te digo, Magneto, así como que villano, no sé. Doom es villano, pero es muy difícil. Sobre todo porque luego es un bastardo y todo, pero también tiene su corazoncito y es así, oh, fuck you, Doom. Lo de Valeria, por ejemplo. Valeria, que realmente sí se preocupa por la niña y demás, es de don't fuck you. Y que Valeria sí lo quiere. Y aparte, exacto, o sea, es tan buen padrino que Valeria sí lo quiere. No lo puedes odiar del todo, ¿no? ¿Supiste un gag? Algo que pasó en el run de Dan Slott, de que Doom se iba a casar. Sí, pero no que supen que acabó eso. Creo que mal, porque la novia le fue infiel con Johnny Storm. Oh, mal, no, mal. Johnny, keep it in your pants, dude, ¿no? Sí. Digo, no sorprende, no, pero mal. Oye, Johnny Storm tiene arcos bien interesantes con lo de Layla, ¿te acuerdas? Sí, claro. Sue Storm tiene arcos muy interesantes. ¿Imperius Rex? Uy, sí. Uy, uy. Richards. Pues sí, o sea... Ahí está Richards. Ahí está, ¿no? Y vamos, la mole, o sea, The Thing es... Es el corazón del equipo. Díganme lo que me digan, la verdad, Sí, es el corazón, siento que de Marvel. Durante mucho tiempo fue un personaje tan popular como Spider-Man, Ahí, sí, así lo fue. Tenía... los 80s. Sí. Todavía a principios de los 90s. Tuvo sus dos títulos. Tuvo Marvel 2-in-1 y tuvo The Thing. Y lo ponían en todo. Oh, sí, estaba en todo. En los Fantastic Four, estaba en los Avengers un tiempo. Luego lo ponían en los X-Men. ¿En serio? No me acuerdo de eso, pero ok. Bueno, por lo menos en su crossover. Ajá. Ahí sale Thing. Y honestamente, ¿a poco no? O sea, es rudo, es duro y lo que quieras, pero es tiene un corazonzote. Sí, es que él es todo pachón. Por eso te digo, él es el corazoncito que de Marvel. Sí, muy buen punto, Pues sí, resumiendo esa parte, creo que coincidimos. Lo difícil de los Fantastic Four son sus villanos. Sí, el resto del elenco. Los Fantastic Four, nada, sencillo. Hasta el Herbie, si quieres, ¿no? Pero bueno. Hasta eso, sí. ¿Qué estamos con Invincible, por cierto? Ah, pues hablando de las diferentes subtramas, a ver, ya platicamos sobre los guardianes, sobre Atom Eve. Bueno, nos falta como que el tema de Nolan y los Viltrumite. El hecho de que estaba moribundo y luego en prisión. Está bien, o sea, y entiendo por qué todavía no está tan desarrollado. Les esperan varias sorpresas al respecto. Viendo por dónde va la serie que sí está adaptando por lo menos las tramas uno a uno respecto al cómic. Sí. Mi hermano y yo sabemos perfectamente por dónde va todo el asunto de los Viltrumite y el por qué ahorita son, por qué los mantiene la serie tan en secreto. Hay una razón para ello. Y está bien, pues está perfecto. Yo sí considero que, como que la gente debe tener paciencia si quiere ver más Viltrumite, por lo menos para la siguiente temporada, porque ahorita no es el momento. Ahorita salieron relativamente poco, cuando salieron como que eran un asunto ahí misterioso, muy poderoso, muy amenazador, pero misterioso. Sí, denles tiempo, porque se está cociendo lento este asunto. ¿Sabes también qué me gustó mucho cómo me dejaron aquí? A Debbie. O sea, Debbie, el arco que tiene de depresión, de estar mejor. Acá le Hubo una amiga que no tuvo, que no podía tenerla porque está vinculada a otro personaje que es Super Patriot, pero tiene otros momentos. Hay un momento muy duro en el cual hay una un grupo de autoayuda de los pues esposos de los superhéroes que sufrieron y todo eso a manos de Nolan, y saber que Nolan creó todo eso. Qué difícil, o sea, lo que le, ¿sabes qué le llegó a salvar la vida? Oliver. Pues sí, creo que en buena medida sí, ¿eh? O sea, el volverse a tener, o sea, porque Mark ya se había ido, a la escuela. Sí, a seguir teniendo problemas con Amber. Exactamente. Hay una escena, me acuerdo mucho, de que está, que le está escribiendo por celular, por mensaje de texto a Mark, de ¿cómo te fue hoy? Ya estás muy grandecito para que no me quieras contestar y no sé qué. Y nada más le iba a poner un mensaje ahí medio passive aggressive y después fue así como que te quiero, llámame, ¿no? Está sola, o sea, perdió a su esposo de la peor manera porque su esposo era una porquería. Y él, cuando Mark le llega con que, mira, tengo un hermanito, ¿no? Así de, hijo de... Verdaderamente, sí. Tanto en el cómic como acá, le salva la vida a David tener esa responsabilidad nuevamente, yo creo, ¿eh? Yo, no, a ver, es que ya no me acuerdo bien. En el cómic, como que también es eso, ¿no? Sí, y hay más alcoholismo. Pero hay más, exacto, pero hay todavía más alcoholismo, ¿no? Ay, ¿sabes quién era su habilitador de su alcoholismo? Este Art. Ah, sí, cierto. Conviven más, por ejemplo, ellos dos. Sí. Acá se entiende, ¿no? Porque debe ser caro tener a Mark Hamill en cada capítulo, ¿no? Pero... Sí, uy, es bastante caro. Pero, pues, sí, está bien, está pechón. Pero sí, fíjate que sí es cierto, ¿eh? Debbie estuvo bien. Sí sientes por ella, ¿eh? Sí, o sea, y volvemos a lo mismo, es animación, o sea, cada frame de animación tiene un motivo de estar, y dedicarle tiempo a Debbie y todo eso en la historia, obviamente cuesta, y de verdad es que sientes que son dólares muy bien invertidos en ver esa subtrama, ¿eh? Sí, exacto, como que insisto, salvo el asuntito de que lo de Amber se hizo demasiado largo. Yo no siento que en Invincible se desperdicie así que el dinero o el tiempo que puede estar cada personaje y cada actor de doblaje y todo el dinero que se gasta en animación. No siento que se haya desperdiciado, ¿eh? Dicho eso, el gag de la cuando va a la convención. Ay, es joya eso, ¿eh? O sea, muy, muy bien adaptado. En el cómic, pues está. Obviamente hacen un jab a cómo pues algunos artistas de cómics, pues. Encuentran atajos para llegar a sus deadlines, ¿no? Lo cual es perfectamente normal. Sí, o sea, yo siempre lo digo, ¿no? Ser artista de cómics está del carajo, esto es un montón de presión, trabajas un resto, nadie te respeta y eres pobre. Y para que digas que cada cuadro tiene que ser una obra de arte, pues no, espérame, ¿no? No, obviamente no. Así que está bien, como sea que las pueden ahorrar, perfecto. Y aquí el comentario cuando te conoce a Fletcher, no me acuerdo cómo se llama su artista favorito, ¿no? Que está hablando acerca de la animación. Todo el comentario de los trucos para ahorrarse dinero en la animación, que hemos visto mil veces. Por ejemplo, lo vimos, por ejemplo, en Evangelion, ¿no? Ah, sí, claro, sus pausas dramáticas. Ajá, o las vistas desde atrás para que él nada más escuche la voz, pero no veas el movimiento y todo eso, ¿no? Y qué curioso, ¿no? En Evangelion funcionaba por lo dramático. Hubo una serie de principios de los 90s que hacía también pausas, pero funcionaba para lo comédico. Mikami. ¡Ay, claro! ¿Cómo olvidar? Sobre todo con este Shikishima, ¿no? Sobre todo con Shikishima. Yokoshima. Shikishima es de Godzilla Minus One. Hay muchas pausas que se hacen con efecto comédico y es buenísimo. Te mezclé el nombre con los Shikishines, ¿no? ¿Te acuerdas? Por eso me acuerdo muy bien de Shikishima, porque es Yokoshima más Shikishin. Ay, cómo era divertido, condenada, sí. Y qué buen doblaje teníamos aquí, ¿eh? También es eso, ¿eh? Sí, alguna vez vi la película, pude ver la película de Mikami en japonés con subtítulos. No está mal, pero no, dude. Yo creo que ahorita regresamos con Invincible, pero yo creo que hablando de trabajo de voces, creo que la serie de Mikami la cargaba el actor que hacía Yokoshima, ¿eh? No, voy a ser sincero, todos, dude, todos eran magníficos. El doctor Caos. Ay, el doctor Caos. Y María. Y María. También la voz de Mikami era genial, por supuesto, pero la de esta... Ay, ¿cómo se llama su...? ¿La fantasma? Ay. No. La rival, la amiga de Mikami. Ah, que también era cazafantasmas, pero... Emi Agasawara, santo Dios. Hasta el este vampiro, ¿cómo se llamaba? Ah, Pete. Pete. Medio gris, pero... hasta él era divertido a veces, Reiko, que era la domadora de chiquichines, era genial. Ay, sí, es cierto. Sí, era un personaje que dependía de unos monstruitos, los chiquichines, para poder cazar fantasmas. Pero para poder utilizarlos bien tenía que estar en control de sus emociones. Y hay un capítulo donde el desgraciado de Yokoshima, para que haga desmán y que Mikami no se case, la embriaga. Y eso se veía en una serie que pasaba en el horario estelar para niños. Oye, ¿era horario estelar? Porque era antes de Dragon Ball, ¿no? Sí, era después de Dragon Ball seguía, después de Mikami seguía Dragon Ball, así que era horario estelar y pues ahí pasan infeliz embriagando a una pobre escuincla a propósito de Yokoshima, you fucking creep. Sí. Qué buena serie y qué buen trabajo de voz, o sea, cómo levanta mucho eso una serie, ¿no? Por eso te digo, sí vi la película, está bien, la película está entretenida, está divertida, o sea, tras varias cosas, pero pues sí, no es lo mismo. Oye, regresando a Invincible, el final de temporada con toda la onda de Angstrom Levy y el viaje entre dimensiones, que fíjate que se guardaron mucho el decir la palabra multiverso, solamente lo dicen una vez en la serie, lo dice Angstrom Levy en algún momento, y dije, qué bueno, porque ya lo de multiverso ya me empieza a aburrir. Ok. Es que no manches, ya tuvimos lo del Spider-Verse, ya tuvimos lo del Doctor Strange, lo de Spider-Man Far From Home, lo de Loki, lo de... ¿qué más ha habido con multiversos? Una película que ganó el Oscar, que no me acuerdo cómo se llama. Como que dije, ok. Una película que jamás hubiera ganado un Oscar en toda su vida, que es lo de Flash. Ah, sí, por ejemplo. Sí, cierto. O sea, como que digo, I get it. O sea, ya estuvo divertido, pero yo creo que también se aguantaron mucho el decir multiverso porque dicen, no queremos que nos comparen con esto, ¿no? Sí, o sea, probablemente. A lo mejor también hasta hay un asunto legal, no sé. Puede ser. Dicho eso, los dos cameitos que tuvimos por ahí de otros personajes, Agent Spider se me hizo muy buena onda que haya metido ese cambio, Sí, digo... Tú lo sabías, yo lo sabía, todos lo sabían. Ellos lo sabían. Fue el buen tongue-in-cheek joke, ¿no? Sí. Que en los cómics sí hubo un crossover oficial de Spider-Man con Invincible publicado solo por Marvel. Sí, exacto. Solo que editado por Marvel. Uh-huh. Esa es la diferencia. Y obviamente iba a ser extremadamente difícil que Marvel Studios, Disney, el ratón, hubiera querido prestar al Hombre Araña. No iba a pasar. Sobre todo porque no es solito para que lo preste. En realidad, esos derechos los tiene Sony. Que por ahí leí vi una entrevistita ahí con Robert Kirkman que dijo, pues para adaptar a ese... Porque dice, lo fácil hubiera sido nada más como lo hicimos en el cómic, ¿no? Lo dijo en su momento. De que nada más veías a Mark saliendo volando de un portal y tenía una telaraña pegada, ¿no? Si hubiéramos hecho eso y se acabó. No era necesario hacer más cosas, pero querían dar ese momento de un crossover, entre comillas, ¿no? Y pues que sí, que estuvo muy pegado sus abogados de... o sea, sí se tiene que parecer, pero no le pongas este esquema de colores, no le pongas ojitos así, mejor ponle esto, o sea, así. Pues sí, así se las gastan allá, Dato curioso, el actor de voz que hace a Agent Spider es el que hacía la voz en Spectacular Spider-Man, la serie animada. Ok, nice. Así que pues, hay pedigrí ahí. Hay un diálogo que tiene Agent Spider que le dice algo así como que, ah, oh, sí, me di cuenta que venías de otro universo. He tenido mucha experiencia con esto últimamente. Mira, podría ser un Spider-Man de otra dimensión, ¿no? ¿Por qué no? Digo, tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo lo sabe. Pero no es. Ajá, exacto. Como el ese diálogo de Austin Powers, ¿no? Corran como si fuera Gojira. Pero no es, ¿no? Pero no es Gojira. Por cuestiones legales no puede ser. Oye, me encantaría que... Imagínate que, no sé, Across the Spider... ¿Cómo se llama la última? ¿Se va a llamar Beyond the Spider-Verse? Beyond the Spider-Verse, sí, exacto. que un frame de animación por ahí metieran a Legend Spider, estaría muy divertido. Sí, nada más así como que, a ver, Amazon, quiero que les van unos billetazos, un frame de Legend Spider, bueno, va, órale. Sí, con eso, dices, ah, ok. Y luego también está su camellito también. Ese fue más fácil de hacer, de Batman. Dices, ah, ok. Igual en eso el está... cómic también es un camellito y nada más, ¿no? Sí, sencillo, tranquilo, no pasa nada. Y sus zombies que totalmente no Walking Dead, ¿no? Sí, porque estos hasta hablaban. Ajá, estos sí decían meat, no decían brains, decían meat, ¿no? Bueno, meat. Así como, ay, deja unos trancazos al micrófono. Ok, listo. Así, por si se lo preguntan, sí, así resuelvo siempre mis problemas de audio, a golpes. Así que si un día me levantan la voz, ¿no es cierto? Es de audio, ¿no? Es de audio. Estoy bromeando. A mí me pasó, no, mira, obviamente sé que estaban diciendo meat, carne, pero o sea, en lo que estaba viendo ese capítulo, por alguna razón yo recuerdo que me distraje, pues dije, ah, viene la parte de Walking Dead, y no me acuerdo qué carajo estaba haciendo, escucho que dicen pues, meat, ¿no? Pero entendí meat. ¡Qué alcoholismo, ¿no? Te juro que volteé hacia la compu esperando ver a los zombies bien ebrios y dije, no, meat. Ah, ok, fine. Pues que son, es que son bien borrachos. Fue un momento de confusión que pocas veces se me va a olvidar, ¿eh? Creo que tenías ganas de meat, dude. No, yo sé que Neil Gaiman parece que de veras no le gusta. No sabe mal, ¿eh? Yo sigo sin probar el meat. O sea... Tampoco es la gran cosa, pero no está mal. Haz de cuenta que es como un whisky dulce sin tanto sabor a alcohol. Ok. El problema es que sí sabe es dulce, de veras es dulce. Ah, entonces sí me va a gustar. Sí, o sea, pues yo me lo tomé una vez y dije, ah, pues está bien. ¿Quieres otra? No. Así está bien, ¿verdad? Yo me empalago muy fácil, casi no me gusta lo dulce. Creo que Neil Gaiman lo describió en American Gods como que diabetes peace o algo así, ¿no? Sí, como meados de diabético, sí, claro. No sé, ojalá no. Lo que sí probé fue lo del mulled wine, ya lo probé. Ah, ¿te gustó? Oh, delicioso. Es bueno, ¿no? Lo probé en época de frío, acá con especias. Oh, bien, ¿eh? Bien. Sí, no me pagan porque no quieren, ¿no? Y no me dan comida gratis, pero si ustedes quieren probar un buen mulled, por lo menos uno que a mí sí me gustó fue el de Crepes and Waffles, que también sale nada más en épocas decembrinas. Que no nos pagan por ello, pero pues vayan Crepes and Waffles, hemos grabado muchas veces ahí, es delicioso y está bien bueno. Sí, sí. Hay que ir a Crepes and Waffles. En fin, Invincible, ¿eh? Y pues al hemos deseado. Sí, y el final de temporada... Bastante bien, o sea, nos deja en un momento también muy duro para Mark. Nos deja... Es la primera vez que toma una vida. Sí. Damn. Y ¿sabes qué? Durante uno de los temas de toda la temporada es no quiero ser como mi padre. O sea, de cómo Nolan pues era a nivel... Era tan brutal y salvaje. Y el dejarse ir así contra Angstrom Levy es un trait que tienen los Viltrumites. Y que lo vamos a ver explorar mucho. Cuando pierden el control, están muy cañones, ¿no? Sí, a pesar de que Mark es nada más mitad Viltrumite, pero pues como que sí se sobrepone a la parte humana, ¿no? Sí. Y es lo que le da miedo, de hecho. A diferencia de los Saiyajin, por ejemplo, ¿no? Sí, es cierto. En los Saiyajin es como que predomina la parte humana. Gohan, Goten. Sí. Gohan y Goten son muy poderosos por ser... mitad y mitad, pero son más humanos, ¿no? No tienen la compulsión a la violencia como Goku y Vegeta, ¿no? Sí. Y si se preguntan, o sea, se están diciendo, ¿a poco Goku es propenso a la violencia? Sí, es lo que le gusta hacer. Sí, o sea, no es violento, agresivo, loco, pero todo el tiempo quiere pelear. Y es lo que le encanta. Él sería buen amigo de Ryu o algo así. Y no trabajan los flojos, ¿no? Sí, son flojos para todo. Y Goten y Gohan sí trabajan. Sí, Gohan es hasta padre de familia y la fregada. Ah, eso sí, Vegeta, mejor padre de familia que Goku, sí, 100%, ¿no? De hecho, él sí es buen papá, qué curioso. Sí. Ah. Picoro es mejor padre, por Dios santo, ¿no? Bueno, por eso todos lo sabíamos. Y es de esos casos donde los personajes lo saben, yo lo sé, tú lo sabes, Toriyama lo sabía. En uno de los últimos capítulos de Dragon Ball Super en el manga, tienen que ir a recoger a Pan a la escuela. Y Goku, ¿quién es Pan? Y Piccolo es de, es tu nieta, idiota. O sea, así como... así, para que vean qué tan poco le vale a Goku, ¿no? Sí, ¿quién es Pan? Es mi nieta, ¿no? Dice Piccolo. Básicamente sí, háganle como quieran. Sí, ¿y quién es Pan? Ah, es mi nieta. Ah, ok. Así, ¿desde cuándo tienes un...? Desde que me lo dejaste, ¿no? ¿Tienes hijos, Piccolo? Sí, ¿quién diría? Tengo uno, ¿no? Técnicamente dos, ¿no? ¿Dos? Goten. Con Goten no sé, nunca se llevó tan bien. No tanto, pero, o sea, sí. No tanto, no. Es el que es hijo, de verdad, sí es Gohan, ¿no? Sí, no. Bueno, Goten y Trunks fueron así como que... los sobrinos cool, ¿no? Que tenía, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí, él era el tío cool, exacto. Sí, para Gohan y su papá, y hágate como quieras, ¿no? Sí, y de Pan, evidente, ya vimos, si es el abuelo, ¿eh? Sí, exacto. Digo, gran momento del señor Piccolo, ¿no? Piccolo es la onda. Y era favorito de Toriyama, y así que háganle como quieran, es el mejor personaje de Dragon Ball. Y curiosamente, Alien the Alien es de los favoritos de Robert Kirkman, ¿eh? Y se nota. ¿Verdad que sí? Y claro que sí. Sí, hay mucho amor para Alien, ¿eh? Todos queremos a Alien de Alien. Es que no sé qué cómo le hicieron con ese personaje, pero los poquitos que había aparecido cuando lo empezamos a usar más y todo eso es de... así, pero Alien está bien, ¿verdad? Es una cosa bien curiosa. No sé a qué se deba, ¿no? De verdad, no tengo idea cómo se dé esa dinámica, pero mira, cuando tienes un personaje, o sea... tengo entendido que pasa incluso con la gente que por ejemplo es fanática de los juegos de rol, de que están ¿cómo se les dice estos? Los que hacen las partidas. ¿El Dungeon Master y eso? Dungeon Master, exacto. Que hacen así sus personajes así súper elaborados y demás, etcétera, etcétera. Y ponen ahí, no sé, a un gremlin todo loco que sale como en dos, tres momentos y por alguna razón es el favorito de todos los jugadores, ¿no? La verdad es que lo mismo pasa con muchos personajes de donde quieras, ¿eh? Es curioso, pero sí, o sea, te acabas encariñando con el... a veces es el Rogue, a veces es el Lovable Goof, no sé. A veces es el villano que sale una sola vez o solo un par de veces. Pasó con Boba Fett, pasó con el Trooper Macana, o sea... realmente le ponen... Es más, creo que el ejemplo más a la mano que ahorita tengo y reciente es el Trooper Macana, ¿no? ¿Cómo trataron de hacer de que la Capitana Phasma fuera la nueva Boba Fett? ¡No jaló! Todo mundo queríamos ver más del Trooper Macana. Y no lo tuvimos, maldición. ¡No lo tuvimos! O sea, de veras, ha de ser bien frustrante y bien complicado hacer acá tus personajes y... No, dame ese goblin feo que tienes ahí. Chin, a ver, ahí está tu porquería, ¿no? Me remito también al Señor de los Anillos. O sea, sí, Aragorn acá, el héroe todo chido y todo. Y Legolas acá, así, ¡ay, el portento de elfo! Pero ellos dos juntos, ¡meh! Pero pones a Legolas con Gimli, ¡fucking hell! O sea, aquí no ves más de eso, ¿no? Es más, si no tienes a Gimli cuando están Aragorn o Legolas, esos dos, perdón, son un palo enterrado. Pones a Gimli, ¡ah, qué bonito! ¿Verdad que sí? O sea, claro. Y es Gimli, o sea, no es malanda con los enanos. Los vemos poco en la trilogía del Señor de los Anillos, porque evidentemente, pero es, o sea, ¿qué peso tiene la comunidad del anillo, no? Mira, es como dejar a Gandalf solito, ¿no? Todo severo acá y demás. Pero le pones a Pippin. Ah, sí. Full of a Took. O sea, tienes que ponerle a alguien así a ese tipo de personajes para que de repente funcionen. Y curiosamente son normalmente de los que la fanaticada se encariña. Trata de recordar Game of Thrones. ¿Ubicas algún personaje así? Así que sea como que más goof. Ajá, o el underdog, o el, no sé, algo así. No lo sé. Yo creo que no en el mismo tenor, pero, o sea, francamente, yo creo que Tyrion. Bueno, pero Tyrion sí es un protagonista. Tyrion sí es un protagonista, pero no es... no es el héroe la profecía de Jon Snow, ¿no? Por ejemplo. Bueno, mira, ok, sí, es cierto, porque él es un dude que dice saberlo todo y no sabe nada. Y en cambio Jon Snow es lo mismo, pero más galán, ¿no? Ajá, no es Daenerys Targaryen. Bueno, más galán en el sentido tradicional, porque tengo entendido que a la enorme mayoría de las fanáticas femeninas de Game of Thrones mueren por Peter Dinklage. Y ok, I get it, es el Brad Pitt de todos los enanos, ¿no? Ah, sí, es el pin-size Brad Pitt, ¿no? Sí, o sea, también es de, ok, yeah, I get it. Quizás sea lo más parecido, Tyrion. Porque Samwise Ganji, no, Samwell Tarly. Por ahí va, Algo, sí. Quizá, también es que yo estuve muy ya muy alejado al final de todo ese asunto ahí de Game of Thrones. No te podría decir con cómo tomaba la gente a los personajes, pero quizás Samwell. Puede ser, Era pachón el dude, a mí me caía bien. Que te puedo decir, en Cañaveral de Dragones no veo a nadie así, Todos son muy high and mighty, dude. Sí, estaba tratando de hacer memoria. Sí, vi la primera temporada. Sí, honestamente, sí, o sea, pues nada más por el drama, porque, híjole, si los dejas así como que, si quisieras enfocarte, no sé cómo es escrito ese libro, no lo leí, no sé. Ni yo. Pero ves que cada capítulo se enfocaba en un personaje. Uh-huh, uh-huh. Como que tenerte un capítulo enfocado, no sé, en Rhaenyra y luego en Alicent. Ay, nunca me acuerdo el nombre de la personificación de jamás he tenido un orgasmo en la vida. Because maybe she didn't. O sea, ¿por qué no? Exactamente. Híjole, sobre todo Alicent, sí se me hace un palo enterrado solita, Sí, y no es malando con la actriz. La actriz es fantástica. Pero... Ah, las actrices que la interpretaron, geniales, por supuesto, es su trabajo y lo hacen a la perfección. Pero el personaje es de, oh Dios, tú. Te diría que tal vez Daemon, pero no, Daemon sí es, o sea, Daemon es otra onda. No, y aparte, bueno, es que tú también pones ahí a Matt Smith. Matt Smith, que insisto, a mí me encanta cómo lo interpreta, la interpretación que hace ahí Matt Smith, porque Matt Smith no es tan alto, o sea, no, eres tú más alto que Matt Smith. Pero ahí lo hacen ver como un gigante. O sea, sí, o sea, totalmente, o sea, juego de cámara, la actitud, las escenas... Sí, o sea, de veras parece que el dude es de fucking mountain, o sea... Sí, eso sí es larger than life, ¿no? O sea, pero es un personaje divertido. Paddy Constantine, que es el que hace al rey Viserys, ¿sí, verdad? Sí, se llama Viserys. Es un gran actor, por supuesto, pero... Al rey podrido, sí. No me acuerdo. Exacto, pero si me preguntas así de... Oye, ¿te acuerdas el nombre de todos los Targaryen que salen ahí? Uf, me sé dos. Según yo es el rey Viserys. No me acuerdo bien. Eris otro. Bueno, ese, el rey podrido, es más alto que Matt Smith. Y pues, o sea, cuando lo interpreta, pues, así agachadito, en la toma, no ayuda, obviamente. O sea, más bien ayuda a que se va más bajito. La actitud, que siempre está encorvado. No solamente encorvado de la edad, sino de que, como que es su forma de hablar, que hasta se encorva un poquitín, uh-huh. O sea. Así es, o sea, lo ves pues podrido. Rhys Fan se llama el actor, que por cierto era el lagarto, Oh, shit, ¿en serio? Él era Lizard en Amazing Spider-Man, que con su gran plan de convertir el mundo en lagartos, ese. Ni siquiera el mundo, era Nueva York. Sí, no, piensan más grande, ¿no? ¿No? ¿Qué vas a hacer con una ciudad de lagartos? ¿No? ¿Ser el rey de los lagartos? Supongo, idiota, pero bueno. Fíjate, algo más quería comentar de esa onda de cómo puede ser la cinematografía. Bane, Tom Hardy. A ver, Tom Hardy es más bajito que yo. Y Bell, ¿y cómo te lo mostraban? ¡Wow! Y Christian Bale es alto. Es más alto que yo. 86, algo así de medio. O sea, y ves a Tom Hardy, de veras sí crees que le partió la cara. Sí, 100%. A veces es muy literal, esas escenas me encantan, por cierto. ¿Y cómo están filmadas para que se vea alto el señor cuando está bien chaparrín, no? Chaparrín, pero también pero el físico que tenía ahí. Ah, le metió los fierros ahí, que qué barbaridad, ¿no? Es que es un físico muy poderoso, si lo ven, o sea, no se ve así súper marcado ni nada. Tiene sus problemas la película, si quieren, pero ese tipo de detalles me gusta, porque sí estaba, o sea, se ve que estaba, o sea, construido el físico de Bane para tener fuerza al momento de pelear. Sí, yo le digo, o sea, con todo el respeto, porque es una profesión que honestamente yo no puedo hacer. Yo creo que a mi edad ya no puedo hacer algo así. Pero, o sea, tiene físico de albañil. Sí, o sea, que no estás marcado ni nada, pero eres extremadamente fuerte. Sí, sí, sí, sí. O sea, si te lo ves, estaba hasta, si quieres, hasta con panza. Pero era panza de, no panza de grasa, o sea. Es que no puedes tener poder a la hora de dar un buen guamazo, de tener fuerza en el o sea, para combate real, si no tienes tantita grasa en el abdomen. O sea, no puedes. Sí, claro, por eso es como que, o sea, verlos así mameyes y con muy poca grasa y estómago, de la verdad, no siempre son los más fuertes, ¿eh? O sea, si quieren un ejemplo de cómo incluso los peleadores que tenían un físico más orientados hacia la agilidad, ni siquiera ellos tienen un físico así, Bruce Lee. Oh, cierto, que es. Que, sí. Que ese sí era un peleador. Incluso él no tenía así el lavadero estilo Estrella de Hollywood. No. O sea, sí es belto, sí ágil y todo, pero tenía grasa y músculo, porque para dar esos tristes brincos, golpes y giros chistosos, necesitas fuerza en esa parte del cuerpo, que solo te da esa composición. Y por ejemplo, Apollo Creed tampoco era así abdomen de lavadero, ¿eh? No, es que bueno, el señor Carl Weathers, en paz descanse. Carl Weathers sabía lo que hacía, ¿eh? Sí. Entonces, él fue jugador de americano, o sea, sabe lo que es necesitar de fuerza para poder trabajar. Bueno, ve Depredador 1, no hay ningún, o sea, sí se ven acá, o sea, todos grandes, fuertes, varoniles, musculosos y todos aceitados y trabajando juntos, ¿no? Así hay una escena, a mí ni me digan. Pero no hay ninguno que tenga el físico de los fisicoculturistas actuales. ¿No? Incluso Arnold, ¿eh? Arnold en esa película se veía fuerte, pero no era el Arnold que ganó Mr. América o no sé qué, ¿no? No, hay unos documentales buenísimos, que lo cuenta el mismo Arnold. Él dice, no, yo cuando quiero estar fuerte, ¿cómo más? Para cuando vas a esas competencias, estoy en mi punto más débil. Cierto, o sea, pierde mucha agua, mucha grasa, ¿no? Mucha agua, mucha grasa, o sea, cuando los ven así, y todos así, es estético, claro, pero están en su punto más débil. Wow. Ven esa escena de, que a mí es una frustración enorme, pero bueno, de Henry Cavill, la escena en la bañera del brujero. Ah, sí. Él dice que tuvo que estar en deshidratación como 1 o 2 días antes. Imagínate. O sea, que su, yo no sé, que no sé qué tan cierto sea, que hubo un comentario de él en algún momento que lo más difícil de esa escena fue estar allí en la bañera y no meter la cabeza y empezar a beber. Pobre tipo, la neta, no es mala onda, pero... Sí, o sea, dices, no, dude, chill the fuck out, ¿no? Como también alguna vez vi por ahí que decían, ay, este Jason Momoa ya se ve gordo. No, dude, o sea, se ve normal, pero... Bien regresó a su peso normal. Sí, claro, o sea, no lo quieres ver como Khal Drog o Aquaman, ¿no? O sea... No. Es más, ve a Aquaman, a Jason Momoa como Khal Drog. No se veía así tan esbelto como en Aquaman. No, para mí. Se veía fuerte. Se veía muy fuerte, eso sí, por supuesto. No se veía esbelto. Creo que ni en Conan, ¿eh? Él fue Conan, ¿verdad? Sí, pues ese fallido reboot, pero bueno, es fue Conan. Nunca vi esa, ¿eh? No, esa sí, no te sabría decir. Yo tampoco la he visto. O sea, he visto imágenes, he visto algunos videos, pero nunca la he visto completa. Entonces, no pegó, evidentemente, pero fue Conan. ¿Algún día pegará una adaptación de Conan a la pantalla? Difícil, no lo sé, difícil, ¿eh? Se me hace el personaje más sencillo, en fin. ¿Verdad que sí? Pero no sé si... Es que es sencillo, pero... Sí, no es heroico. Es cierto, es que no es un héroe. No, o sea, puede hacer cosas heroicas, pero no es un héroe. Sí, puede hacer las cosas más bajas y villanescas, pero no es un villano. Exactamente, pues es Conan, dude. Por eso es difícil, yo creo. O sea, conoció el amor de su vida siendo pirata el infeliz. Ajá, saqueando y robando y todo, ¿no? Es como que... Y cuando pierda, sientes feo por él. hazme el favor. Que Belly era una escoria, ¿no? Pero es ok, ¿no? Y tienes toda la razón, y Belly es escoria, bueno, era escoria. Así que sí, y sientes feo por ella. Por eso es difícil llevarlo a pantalla, yo creo, ¿eh? Es buen punto. Sí, como que las grandes audiencias no están, no están hechas para personajes con cierta sutileza, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. O sea, increíble. Increíble que hablemos de sutileza cuando hablamos de Conan, pero así es, ¿eh? Pero es que sí. ¿Quién sabe si era la idea de Robert E. Howard? Robert E. Howard, que haya sido un personaje con esa sutileza. ¿Quién sabe si haya sido su intención? Pero, o sea, la postre es lo que es, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, así lo escribía Roy Thomas, así lo está escribiendo Jim Sov, así lo escribió Kurt Busiek, o sea, sorry. Ah. Oye, ¿cómo terminamos Invincible tú? Yo creo que terminamos con algo que ahí te va la pregunta. A ver. ¿Estás de acuerdo que fue una gran adaptación de estos arcos de historia, no? Simón. ¿Qué tan difícil ves adaptar lo que viene? Nada difícil. ¿En serio? Yo siento que sí. ¿Qué parte? Build Through Might War. Bueno, no, la Invincible War yo creo que va a estar muy complicada. Yo siento, es mi sentir, quién sabe cómo vaya a salir, que lo difícil de adaptar, porque todavía no ha salido ni el personaje, ni sus luces, ni nada, es lo de ¿cómo se llama el dinosaurio? Dinosaurus. Eso es lo que se me hace. No porque sea difícil de adaptar, no sé si vayan a tener los pantalones para hacer ese switch en Mark. Porque es un mega switch. Sí, sí, 100%. Porque, por ejemplo, Build Through Might War y la Invincible War, Mark sigue siendo el héroe. Sí. Y sí, o sea, llegan más fulanos para requerir más animación. Hay ciertos beats que son que van a ser difíciles de recrear. O sea, esa tranquisa que se da con Conquest. Difícil de recrear, por supuesto. O sea, no digo que vaya a ser fácil, pero... pero la siento mucho más sencillo de que adapten eso, que son beats más, pues más espectaculares, como que lo que más a lo que la gente espera que una cosa tan ambigua como Dinosaurus. Ambigua, ¿no? Como Dinosaurus, exacta. Ambigua es la palabra, ¿eh? Yo lo que no sé si vayan. Hay dos cosas que no sé si hacia adelante, pensando en tal vez, no la siguiente, sino tal vez dos temporadas más, si quieran atreverse a adaptar. Una, Bulletproof. Que te acuerdas que un buen rato fue Invincible. Perdón por el spoiler, pero... ¿quién sabe? No sé si quieran hacer eso. Y la otra que yo sí veo... o sea, no sé si tengan los pantalones y los tamaños para intentar adaptar esto. ¿Qué es lo de Anisa? Ah, yo digo que eso sí lo van a... ¿cuánto a que sí? Les encanta la controversia a estos dudes. Te juro que eso sí lo adaptan. Los de Bulletproof, no sé. Mira, es un estudio... donde está The Voice, pueque. Exacto. Pero esto no es The Voice. O sea, no sé, dude. O sea, yo digo que cuando salga eso, digo, si no saben de qué hablamos, mejor no lo sepan, lean los cómics después, ¿ve? Sí, lean los cómics, ahí están los cómics. Exactamente. Si llegan a adaptar muy cercano al cómic lo de Anisa, yo lo veo que serían bastante polémico, ¿eh? Sí, pero yo digo que sí lo van a hacer, les encanta la polémica, les encanta, para que la gente hable de ello y demás, les fascina, sí lo van a hacer, eso te juro que sí lo hacen. Lo de Bulletproof, ese sí es una gran incógnita para mí, ¿eh? ¿Y sabes cuál? O sea, evidentemente, el que algún día van a tener que adaptar, y yo creo que lo van a hacer bien, va a ser Traj. Sí. De hecho, Traj se me hace mucho más fácil adaptar que Dinosaurus. Sí, porque él sí es villano de Villanolandia. Sí. Dinosaurus es otra onda. Sí, el problema con Traj es que sí lo tienes que hacer sentir que de veras es amenazador sin que haga nada el infeliz, porque la mayor parte de Invincible el dude no hizo nada. Uh-huh, uh-huh. Sí. Pero cuando lo vienes a hacer algo era de, oh, fuck. Otro arco que yo pienso que sí lo pueden adaptar muy bien, sobre todo después de ver esta temporada y la anterior, fue lo de Monster Girl y Robot. Sí, también. Te juro que sí lo hacen, y lo hacen bien. Dicho eso, lo de Robot, que nos lleva casi al final de la serie, no lo sé, dude. Mm, Eso estaría interesante, ¿eh? Sí, sí, sí, porque es un escalamiento muy cañón. Sí, sientes muy abrupto ese escalamiento, pero, híjole, yo me acuerdo cuando leí una vez, o sea, leí Invincible toda una vez y una vez lo releí casi, no de recorrido, pero me tardé, no sé, un par de mesecitos nada más en leer los ciento y tantos cómics de Invincible. Ya cuando me puse así como que en ese recorridito, ay, sí lo veías venir, ¿eh? Sí. Sí, o sea, pareciera que no, pero sí lo iba construyendo Kirkman. Sí, sí, de a poquito y muy bien, y dices, hace todo el sentido del mundo. Pero de momento sí, yo dije, no, ¿cómo crees? Pero ya después dije, no, sí, sí se la sabe el Kirkman. Entonces, pues sí, creo que coincido contigo, lo difícil sería mucho Dinosaurus, yo creo que sí. Sí, como que las cosas más ambiguas, más sutiles, como Conan, es difícil de adaptarlo. A veces por la misma dificultad, o sea, que representas la dificultad intrínseca, porque también los seres humanos no somos buenos para con lo ambiguo y lo sutil. Sí, lo... Ni para hacerlo ni para aceptarlo. Totalmente, y porque a lo mejor lo que yo entienda de esa sutileza es para ti es diferente, o sea... Sí, sí, o sea, va a ser complicado, pero tengo curiosidad, tengo ganas de verlo. Yo creo que, ahora, la serie ha tenido éxito 100%, creo que sí, o sea, a lo mejor no está teniendo las vistas que ha tenido X-Men 97, por ejemplo, pero creo que sí ha tenido mucho Nada éxito. Está teniendo esas vistas, santo Dios. No. Oye, Marvel viene de buenas con los personajes de siempre, como Ultimate Spider-Man, nadie esperaba eso, ¿no? Ultimate Spider-Man, los X-Men, Spider-Verse, los personajes de siempre, no hombre, Marvel, bien y de buenas. Y que siempre han sido mis favoritos, la verdad, tú lo sabes. También se da un poquito el efecto Marvel, ¿no? Esas propiedades que ahorita tiene, no es que no sean lo mainstream, sino de que no está... como halconcito ahí los ejecutivos viendo cómo les va, qué están haciendo y cómo les va, y es en donde están pasando las cosas padres. Exacto. Dicho eso, como dices, nadie tiene las vistas de X-Men 97 ahorita, pero Invincible está yendo bien. Yo creo que sí, para terminar así, si quieren como cerrar la historia como cerró en el cómic, o sea, con tanto tiempo en pantalla, ¿qué te gusta? ¿Unas 3 temporadas más? ¿4? Por lo menos, o sea, en total, para que sean por lo menos 5 temporadas en total, unas 3 más. Yo creo que sí, ¿verdad? O sea, para cerrarlo bien, ¿no? Sí, sí, sí. Sé que está renovada para una tercera y creo que hasta una cuarta, por lo pronto. O sea, ya hay la orden creo que para la cuarta, entonces, pues, ok. Bien, o sea, me asusta pachón. Y qué bueno, me da mucho gusto que haya este tipo de... O sea, honestamente es un caso bien raro. Es una propiedad de cómic... indie, o sea, cómic de autor en animación tradicional. Sí, sí, que se está poniendo al tú por tú con lo de Marvel y DC, ¿no? Sí, sí, sí, sí. O sea, es raro y la verdad me da gusto por eso y yo sí espero que haya más temporadas de Invincible. Me encanta la serie, me encanta el elenco, ojalá sigan manteniendo el elenco, me gusta mucho cómo lo están manejando. Sí, pues yo, tienen el dinero para ello, ¿no? No es como que se vayan a quedar pobres. Exacto. Y pues bueno, pues yo creo que con eso llegamos al final de este review, mi hermano. Pues vean Invincible. Lean Invincible si quieren spoilearse que viene después, lo cual... Cuando se trata de leer más cómics, nunca les voy a decir que no. Así que lean más cómics, aunque sea de Invincible, no hay ningún problema. Y gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.